Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches, llegamos al segundo, ya estamos en el tercer programa del mes. No sé, vos te metiste en ese brete. Sí, totalmente. Salí vos. No importa, estamos en un jueves más acá en Noches Informales. No sé si, ahí está, no me estaba escuchando. Tengo la compañía, la grata compañía del señor, del único, del inigualable, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos. ¿Está sonando bien? Yo no me estoy escuchando. No sé si. Ahí estamos. Ahí está, muy bien. Bien, acá andamos. Expectantes a ver quién. ¿Qué es lo que pasa esta noche? ¿Qué es lo que va a pasar esta noche? Cuéntame, ¿qué pasa esta noche? Contale a la gente que por ahí sintoniza por primera vez esta radio, este programa. Hoy tenemos dos gladiadores en la final de La Voz Informal. Hoy sale el finalista. Hoy sale el ganador. El ganador. ¿No te escuchás? Yo no me escucho, ¿sabes que no? Yo te escucho bien. ¿Cómo? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Es mi auricular entonces. Lo cambiamos. Hacemos una cosa. Mientras tanto, Lisa se va cambiando los auriculares porque no se está escuchando bien. Vamos a decirle que hoy, justamente 12 menos cuarto, termina la votación para saber quién es el finalista del concurso de La Voz Informal esta noche. Una competencia reñida, muy reñida. Durante meses largos. Ahí está. Ahora sí. Ahí volvió el único. Ahora sí. Sí, va a ser una final muy muy pareja. Están los dos muy bien, tanto Marcos Cant y el señor Marcelo Casal, dos grandes competidores y dos buenos tipos sí. Queribles. La verdad que sí, la verdad que muy muy buenos competidores entre sí. Hoy no contamos con la presencia de nuestro capitán. Igual no se notó mucho, no te hagas problema. No, aparte que estamos mejor, la verdad que... Yo creo que se quedó en la casa porque tenía miedo. Quería sacarse la duda. El doctor está dando por acá. Sí, a mí me llamó la atención que justamente, siendo tan temprano, el doc esté acá hoy. ¿Querés que lo llame? A ver, doc, ¿se podría llegar a acercar un poquito? Porque quisiéramos hacerles unas preguntas. Buenas noches, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Doc? Tanto tiempo, de la semana pasada que no lo veo. Bien, estoy contento, viste, pero bueno, medio caliente, pero estoy contento porque se viene la final, viste. Eso me gusta mucho. La pregunta es, Es raro verlo a esta hora acá. ¿Qué pasó? Y, ¿viste? Yo, ¿viste que voy a la casa de la chica de Avellaneda? Sí. Sí, no sé qué pasó, ¿viste? Íbamos a hacer una fiestichola con Ramonchito, que está por ahí. Ramonchito, el poeta, ¿viste? Sí, sí. ¿De la verga? El de la verga, sí. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo es? Íbamos a hacer una fiestichola, ¿viste? Y estaba Dani Avellaneda, Rosadito, la habíamos invitado a Charlotte. Pero tuvimos que suspender porque en la casa, viste, Dani iba a estar marido, viste, es un boludo ese. Oh, o sea, le cagó la noche, hablando mal y pronto. No sé qué le pasó, viste, no sé qué problema tuvo y se quiso quedar, viste, y nos cagó, porque yo hoy no iba a venir, porque, viste, estaba la final. Estaba la final, no iba a venir, viste, y dije, bueno, me organizo una festichola. Pensó que iba a llegar tarde. Sí, encima me tomé un piedra, boludo. Encima yo al pedo. Pero ahora viene hablando de festicholas, vamos a darle un fuerte aplauso, un fuerte abrazo. Y felicitarla a Claudia, que es el cumpleaños hoy. Sí, señor. No sé si sabía. Sí, sí, ya le di un beso a Claudia. Pero yo me estaba mirando que hubo un problema ahí, porque viste que voy el gordo. Sí. Le dieron un ramito de flores. Sí, sí, le trajimos un ramito de flores a Claudia por el cumpleaños. Y Maricel dice, ¿cómo? A mí no me trajeron una mierda. Y chicas, no, el encargado era Juan. En ese momento sí, el encargado de esa semana fue Juan, pero bueno, lamentablemente no sé qué habrá pasado, no voy a echar la culpa a nadie. Pero bueno, esta vez los encargados fuimos nosotros cumplimos con todas las flores. Yo no le quiero cargar las tintas a Juan. El encargado de traerle el regalito a Maricel era Juan, viste, pero no le vamos a echar culpa. No, al igual que todavía de las masas que dijo. Cuando me preguntó Maricel, le dije, ¿y el encargado era Juan? Y Lisandro dijo, sí, el encargado era Juan. Sí, totalmente. Pero no vamos a echarle la culpa. No vamos a andar en detalle. Saludamos a la gente que nos está siguiendo. Ahí Florencia, Marisol, a Troy, que están del otro lado. A toda la gente que nos está escuchando. Si quieren mandar algún mensaje, pueden mandarlo al 11-64-00-70-47. O si no, pueden bajarse la aplicación de Radio Box. Box FM 102.9. Mira, qué linda Maricel, mira, me trae el termo con agua caliente, viste que yo soy viejito. La persona que está pasando por acá es Maricel. Maricel, ya dijimos, viste, en lo el de programa. De las flores, vos querías que lo digamos, ya lo dijimos. Juan, si yo el Lolo Uño te trajo el regalito. Así que está en deuda. Así que nosotros somos paladines de la justicia. Nosotros siempre cumplimos. Siempre cumplimos, es verdad. Así que bueno. ¿Qué piensa hoy de esta batalla? Es muy difícil, boludo, porque no sé a quién votar yo. La verdad no sé a quién votar porque lo dejan también, viste. Es muy difícil. Hay que ver la gente, viste, por quién se vuelca, viste. Porque recordamos a la gente que donde va a votar no es el número de la radio. El número de la radio lo dijimos. Más tarde vamos a decir el número donde lo pueden votar, después de que canten los concursantes. Claro, después que canten los dos. Me dijo el gordo que después que canten los dos. Sí, porque si mandan antes el mensaje no cuenta. ¿Sabes qué me dijo el gordo? ¿Qué hace? De las 10 de la mañana que lo están votando Marco. Ah, bueno, empezó tempranito, Marquito, ¿eh? Se adelantó un poquito, Marquito. Me dijo el gordo, llama quien puede ir, ¿no? No los aguanto más. Y bueno, cosas que pasan. Me lo llamo un poquitito a Lisandro, a ver si que nos cuente más o menos qué es lo que se van a ganar. Bueno, ahí lo llamo. Lisa, ¿andás por ahí? Ahí está entrando. Sí, estoy entrando, está entrando gente, creo que están los competidores. Sí, vamos a tener del Centro Fotográfico Quilmes un book de fotos y una grabación de un demo. Bien, ¿cuántos temas? Dos temitas. Bien ahí. Y además, hay un regalito extra de Carpe Diem. Hay un regalito extra de Carpe Diem que lo va a traer la semana pasada. La semana que viene, perdón. ¿Qué es eso? ¿Michael Fox? Estuve mirando mucho Bolero al Futuro. La semana pasada. La semana que viene lo traemos para que venga también de nuevo el ganador para cantar unos temitas acá. Pispireta, gracias por haberse unido ahí del otro lado. Pispireta. ¿Por qué le dicen Pispireta? Porque se puso así el nombre, Pispireta. ¿Pero por qué será? Vaya uno a saber. Que mande un audio. Que mande un audio y explique. Pispireta, tenés ganas de decir por qué Pispireta, podés mandar un audio al 11-64-00-70-47. Solamente diciendo por qué te pones Pispireta, no digas nada mío, personal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Podés contar algo de Robert? No, ni si es algo que tenga que ver con la sexualidad, ¿no? Porque ya sabemos todo. No hay nada más que no sepamos. Es lo que hay. Lástima que no puedo mostrar la foto que está censurada. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Bueno. Bueno, entonces ahí está que estás respondiendo. Ahí podés mandar un audio, ¿sí? Cuando quieras, mandás un audio. Al 1164007047. ¿Y la aplicación de Radio Box? No me la sé. Box FM 102.9. Ahí está, muy bien. Llegaron los concursantes, no puedo mirar para atrás. Ya llegó uno que ahora lo vamos a hacer pasar en un ratito. Me parece genial. Así que bueno, me voy preparando el mate. Dale. Las redes sociales, ¿cómo es el Instagram? El Instagram de Noches Informales es noche.informalesok. Muy bien. Siempre sabes todo, ¿eh? ¿Viste? Igual yo ahora estoy transmitiendo desde mi Instagram. En un rato voy a cortar y vamos a seguir con el de Noches. ¿El de Noches Informales? Sí. Así. Perfecto, perfecto. Porque el que se dedica al de Noches Informales, justamente Juan, es que el que siempre deja la cámara abierta, se va, deja todo abierto. ¿Tiene problemas? ¿Estará escuchando la radio? Yo creo que no. No, yo creo que va a llamar a eso de las 10:15 más o menos, después que la mujer lo deje, después que lave los platos. Claro, porque tiene que, hoy si se quedó, tiene que lavar los platos. Sí, totalmente, tiene que lavar los platos, cocinar. Encerar el piso, cocinar. Está haciendo cara, te está puliendo, ilustrando. En este orden, primero cocina. A ver. Después lava los platos, tercero limpia, pasa el trapo, todo. Y cuarto ya se va a dormir. Es que todos ustedes son mis amigos. Claro. ¿Entendés? Claro, después se va a dormir porque yo creo que no sé si debe estar contenta Dani que fue hoy, que se quedó hoy. Y no sé. Y mira, no sé. Habría que pedirle que mande un audio a ver si está contento que está acompañada del señor Juan Ursi. No sé, la verdad que no sé, puede ser. ¿Te parece que vayamos presentando al primer concursante? ¿Te parece? Sí. Está como ansioso, lo noto ansioso. Lo noto ansioso, está endemoniado, me parece. Está hecho un demonio, nadie lo puede. Mirá, y encima se trajo la misma remera que yo. Es verdad, tiene la misma remera. ¿Qué, la compraron 2x1? No, a él le queda un poquito mejor porque la mía vino estirada. Buenas noches. Buenas noches. Vino, no, los ¿cómo dos, anda, Marcelito? Los dos tenemos buen gusto, por eso. Los dos tenemos buen gusto, claro. Nos dejamos la barba. Nos gusta Half. Claro. Cantamos las canciones de Half, olvídate. De Papo también. Aparte, tal vez mañana brille el sol. De Papo, sí. De Papo también. Le cambio los nombres, las canciones. Yo lo llamo como se me antoja. ¿Y cómo, totalmente. ¿Cómo estuvo esta semana? Bien, bien. ¿Ansioso? Estuve de vacaciones, así que. Vi algo. Relajado. Vi algo. Ah, bien. Tranqui. Yo lo sigo. Qué grande. Vi que hizo un vivo. Sí. Justo, qué grande. Justo al mismo tiempo que lo estaba haciendo Marquitos. Ah, mirá. Los dos al mismo tiempo estaban haciendo un vivo. O sea, viene reñida la cosa hace rato. No. Los dos parecía que estaban conectados porque. Nada que ver, porque encima estaba re al pedo y dije, bueno, voy a aprovechar que ya había limpiado todo, había encerado. Ah, vos también, sos como Juan. Estás como Juan. Ya te vi en las fotos de Facebook. Tengo muchas cosas en común con vos, tengo muchas cosas en común con Juan. Sí, sí, sí. Tengo sí. muchas cosas en común con Robert. Y él anda con la conservadora para todos lados, yo también. Viene ahí. No. Yo estuve observando el Facebook del señor. Apa. Ah, mirá. Sí, estuve observando que me parece que es del clan de Juancito. Ah, mirá. Ah. ¿Cuál sería? Dominado. Sí. ¿Viste la señal de Batman? Hay una que es la batipollera. Hay una pollera. Cuando sale la pollera señal, todos vuelven a la casa. Es automático. No. Vos mirás así para el cielo y en la luna se ve una pollera. Asumilo. Y ahí salen todos cagando. Son todos para la casa. La verdad que sí, es verdad. Lo asumo. Es verdad. Pero me pongo las pilas, ¿viste? ¿Sabés qué? Se solucionan muchos problemas, sí. Si no, como yo que me hago el loco y siempre tengo quilombo. ¿Para qué? Por eso. Ustedes la hacen bien, pues no tienen problema. No. Ellos dicen, pero, sí, querida, sí, claro, querida. Pero qué es la vida? Por ahí se hacen los locos y dicen, sí, mi amor. Ah, ahí está. Pero se hacen los locos. Ahí nomás. Yo acá, mal. ¿Cómo te sentiste esta semana a pesar de las vacaciones, estar relajado, saber que viene la final? Raro. Raro porque estás acostumbrado a una dinámica y te encontrás en un, no sé, totalmente desconocido en tu propia casa, ¿viste? Porque... Venía la mía, yo tengo que lavar el piso, lavar la ropa. No hay problema. ¿Qué sí, problema? Cocinada. Sí, aparte es como que le rompés los huevos a todos los demás, ¿viste? Porque no está, no claro, está nunca y, claro, y empezás a estar y por ahí le decía al pibito... Che, loco, a ver si ordenás un poquito la pieza y el pibe te mira y dice, ¿y vos qué me decís si no está nunca? No está nunca. ¿Vos quién sos? Por eso, por eso no le digo que haga nada a mi nena. Directamente claro, lo hago yo. Entonces me ahorro problemas. Claro, olvídate. Antes de venirme para acá, dejé preparada la comida. Bien ahí. ¿Qué cocinaste? Unas medallones de pollo con queso y jamón. Igual te mataste cocinando. Y para acompañar. Y tenía que ser algo rápido. ¿Trajiste algo por acá? Sí, traje. Bien ahí, ¿ves? Ahí está, ahí ya tiene un voto. Te cagó, te cagó. Ahí tiene un voto, ya está. Yo lo voto, yo lo valgo. Bueno, contanos, Marcelito, sí, ¿cómo fue la elección del tema? Porque es fundamental. Sí, la verdad que a último momento la elegí por una cuestión de que no me decidía. O sea, escuchaba una y decía, esta. Escuchaba otra y decía, esta. Y así estaba, ¿viste? Pero siempre había una que quedaba ahí bollando y finalmente me decidí por esa y bueno, ya, bien, quedó. Doc, ¿tiene ganas de hacerle alguna pregunta al participante? ¿Anda por ahí, Doc? Sí, pará que se me salía en taruna, pará. Estamos auspiciando a ver si Corega quiere nuestro auspicio. Necesitamos Corega para el Doc. Se le sale cada dos por tres la dentadura, pero... Se le entiende. No sé, me están llamando por teléfono, ¿viste? Y no sé, para mí que el boludo este de Lisandro también es mi teléfono. Yo lo vi que buscaba algo en el piso, pero no me imaginé que era la dentadura. Él la está poniendo en agua. Me está llamando una señora con un perrito, ¿viste? Al WhatsApp, que me parece que quiere votar, pero me está llamando. Pero todavía no tiene que votar. No sé si es tu mamá o la mamá de Marcos. Me parece que es la mamá de Marcos. Bueno. Y no, pero mirá. Deje de llamar. No, a ver, la votación se abre después de las 10, ¿sí? Y es por mensaje, no por llamada. Repetimos. No, pero encima ya lo votaron a Marcos como 10 veces a la mañana. Yo le digo, no, pero campeón, le digo a uno, le dije, campeón, es después que canta la votación, si no, ¿cómo hacemos? Todavía no cantó. Claro. Pero, recuerda que la votación está a las 10 de la noche y termina a las 12 menos cuarto. Claro, pero está bueno eso. Eso está bueno. Está bueno porque, viste, la gente está prestando atención al programa, a los chicos. Lo que nunca prestaron atención fue en el horario, pero pequeño detalle. Y la gente está en la suya, viste. Y no, ¿en la mía? No, tanto no quería saber. ¿Cómo es? Bien ahí, fue bueno el remate. Ahí, te lo banco, fue muy rápido. Doc, ¿alguna pregunta que quiera hacerle? ¿Cómo fue la actividad sexual esta semana? ¿Cómo fue la actividad sexual esta semana? Que tanto se tensionaron por el tema de la final. ¿Viste? A veces es bueno eso, porque uno está tensionado, quiere liberar energía. Claro. Y a veces es malo porque uno está tensionado, se pone nervioso y no. Le baja el amigo. No, eso siempre bien. Bien. Eso es bueno, porque la sexualidad es recontra importante. ¿Sí? Bien, no sé cuál de tiene, porque no tiene que ser ni mucho ni poco. Tiene que ser lo justo. Mira, por ejemplo, acá en Buenos Aires preguntaron a una cantidad de personas, a 100 personas. Sí, a ver, eso me interesa. Me interesa. Bueno, le preguntaron, ¿qué te parece, qué opinás de la Testa Rosa, la Ferrari, no? La mayoría de las personas en Buenos Aires dijeron, wow, una maravilla, espectacular. Le preguntaron a 100 personas en Miami y las 100 personas, de las 100 personas, 3 o 4 solamente dijeron, sí, qué fantástica, qué genial. La mayoría le daba lo mismo. Sí, ¿y eso por qué? Porque allá en Miami ves 3 Ferraris por cuadra, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Eso con el sexo es lo mismo. O sea, si tenés demasiado... Acá sí, tenía que preguntar por el, por el 147 más o menos. Tiene que ser lo justo. Tiene que ser facha. La verdad, tío, tiene que ser lo justo. Fue una cagada esa comparación que hiciste. Gente, qué banco. No, pero Marcelo, si vos te lo pones a pensar un poco. No, yo te banco, yo, te banco en todas, Marcelo. Si te lo pones a pensar un poquito, el exceso es malo. Mucho de algo es malo. Sí, dame 10 Ferrari, que yo no me enojo, ¿qué, ¿eh? ¿Qué estuviste mirando? ¿Karate Kid 4? No. ¿Qué te pasa? Estuve mirando Cobra Kai. Todas. Escuchame. Totalmente. Escuchame una cosita. Mi marido es a mi ducha. Quiero una remera de colmillo de águila. Oh, yo la quiero también. Es buena ella, me gusta. No, me quedé reflejado. ¿Vos te parecés al gordito ese que fue a coso ese con el coso el sensei de Chris Lawrence? ¿Viste que estaba un gordito de barba? Dale, dale, que salga. ¿Cómo era que se llamaba? Dale, que la voy a remedar. El amigo del chino, Para, Manti era que le decían al gordito, uno gordito que trabajaba de patobica en la serie. No, Marty era McFly de Volver al Futuro. No, Manti. Lo que pasa Manti. Que con Mantarraya. Mantarraya. El de la serie, yo soy el Mantarraya con la barba así, parece ese. Aunque te digo que se parece más Lisandro ese, me parece. Con la barba, medio parecido, Mirá cómo la dio vuelta. No, porque yo soy justo. Claro. Yo soy justo, ¿viste? Hay algo que tengo, ¿viste? Hasta que estoy viejo, soy justo, ¿viste? Por ahí a veces me zarpo, ¿viste? Porque claro, digo, soy muy sincero, ¿viste? Pero en el aire como que... Me doy cuenta. Te atajás un... Claro, porque pones. No. ¿Viste que te dije tu comparación fue una chotada? ¿Viste? Sí. Te dije, no, pero. Pero te banco, y te banco igual, te dije. Te banco igual, a pesar de la comparación. O sea, me tirás, pero al toque me agarra la mano. Ya. Está bueno. Ellos son los años. Ellos son los años, ¿viste? Los años, la experiencia. Uno tiene que saber manejarse, ¿viste? No como Juan, ¿viste? Ese pibe. Yo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Tú que le manda fruta a Juan? Ya que no, ¿sabes qué? Voy a hablar porque el otro día lo que le dijo a los pibes, que viste que yo se puso a hablar el gordo del tema de que bueno, importaba que perdieron, viste que, sí, que es un punto de partida para seguir creciendo. Y los empezó a bardear, el tarado, es un tarado ese pibe. ¿Pero por qué los bardeó? ¿Por qué dijeron eso? Porque decía que perder no servía, que si perdés sos un tarado, sos un inútil. ¿Te acuerdas que dijo un montón de barbaridades? Sí, algo así dijo, no me acuerdo bien qué. Lo maldito que él fue a concursar al concurso del mago. Yo lo fui a ver, viste, con sí, el gorro. ¿Pero del cantó, mago qué hacía? ¿Magia? El mago Ale es cantante también, ¿viste? Ah, y hace karaoke. Es cantante, tatuador, peluquero, ventrílocuo. Y stripper. Sí, también le falta la venta de peluca, te digo, no, al mago. Pero el mago, si hace falta que se ponga en bola, se pone. Hay un billete, el chaval se pone. No hay ningún problema. Mientras haya plata. Eso no hay problema. Vos sabés que hizo el concurso, ¿viste? Y fue Juanchito. Sí. Y yo lo fui a ver con Lisandro. Él, viste, no me conocía todavía. Yo fui con Lisandro. Eso fue cuando se conocieron. Claro. Y pues sabés que cantó un tema, Zamba para olvidar. Ajá. Es el único tema que sabe. Y yo lo miraba y digo, este pibe tiene ganas de caca, ¿qué le pasa? Porque cantaba, viste, parecía cuando vos, viste, estás cortito. Ronda de reggaetón y el flaco te canta Zamba para olvidar. Claro, ¿viste cuando vos estás constipado? Sí. Y se te queda en la mitad y no va ni para arriba ni para abajo. No, es feo. Pone esa cara. Vos te reís, pero es feo. Observalo, pone esa cara. Sí. Cuando canta, pone esa cara y se toca los pechos. Ah, el otro día cuando traje la guitarra hiciste ese comentario de las caras. Sí, sí, sí. Se sí, ve sí, que es siempre algo serio con el tema de las caras que hace pone. Hace unas caras que yo no sé cómo debe hacer. No sé las caras que debe hacer cuando hace el amor, porque si hace esa cara cuando canta. No quiero saber igual. No, tampoco sé. Me quería imaginar esa situación. Se le transforma la cara. Apaga la luz. Voy a tratar de pensar en otra cosa. No, sí. Si me habla, tenés que cantar. ¿Vos sabés ahora que canta pensando en eso? Claro. Vos sabés que cantó un tema, como vio que todos los que cantaron cantaban bien, no fue más. Ah, se sintió no fue más, intimidado. Renunció. Che. Se fue cabizbajo, che. Pobre Juan. Renunció, empezó a decir que tenía problemas con el trabajo, con la señora. Y bueno, pero capaz que se sintió mal, incómodo. No, y sí, sí, te cuento otra, te cuento otra. A ver, a ver, a ver. Queremos chisme, sí. ¿Te cuento esta? ¿Te cuento esta? Sí. No la conté nunca esta. A ver. Queremos chisme, primicia, me encantó. Exclusiva. Primicia no, exclusiva de no Noches Informales. Es que no la conté nunca. Ya que el gorro hace un concurso de canto, ¿viste? Sí. En Bernal, ¿viste? No voy a nombrar dónde porque hay problema con el dueño, ¿viste? Ya nos vamos a encontrar. Bueno, pues ya que resulta que estamos en el concurso, ¿viste? Y el gorro lo pone de jurado a Juancito. Llega la final, ¿viste? Llega la final. Y el gorro le dice a los tres jurados, que no vamos a nombrar los otros dos porque si los nombro, ¿viste? Se puede tener problemas. Digo, fíjense a quién va, le dijo, ¿viste? Fíjense a quién va a elegir, ¿eh? Porque me parece que el muchacho le saca la guitarra y hace agua, ¿eh? Y no le dieron bola, ¿viste? Se le decía al gorro en el oído, mirá que cuando le saquen la guitarra se le va a complicar al muchacho, ¿eh? Y vos sabés que después ganó el de la guitarra, ¿viste? Ajá. Y ganó el de la guitarra y le puso una cumbia a Lisandro, ¿viste? Para que se despida del concurso. Sí. Y le puso una pista. Ay, no sabés lo que es. ¿Pero qué le pasaba? ¿Se perdía? Era peor que Lalo. ¿Pero era el problema con el tiempo o con la afinación? Con todo. No. Tiempo de afinación, era un combo. ¿Viste esos tipos que con la guitarrita cantan bien, pero le ponen una pista y se le llena de preguntas? Pasa. Por lo general pasa con el tiempo. Claro. El que toca solo va a su propio tiempo. Exacto. No le pones un tempo y... Y vos sabés que le dije a Lisandro, y vos sos loco, ¿cómo permitís que elijan a ese pibe? ¿No ves que ahora cuando el pibe vaya y diga, sí, gané el concurso de Lisandro? Y te van a decir, ¿pero qué? ¿Lisandro es hipoacúsico? ¿Qué? Porque póngale... Claro, te deja el mal parado. El que ponía la cara, claro. ¿Viste? Era Lisandro. Claro, ¿viste? Claro. Yo nunca me meto con las votaciones de los jurados, nunca me meto. Sí. Doy mi opinión en el chipeo. Algo injusto, le digo al gorro, gorro, escúchame, fíjate porque estoy poniendo mi nombre. Fíjate, ¿viste? No haga ninguna boludez, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Pero a veces pasa, ¿viste? Veces pasa que suele fallar. Los jurados, ¿viste? No me dan bola, ¿viste? Pasa. Pero igual fue rara la historia. Sí, fue. Me costó encontrarle el hilo, pero le puse onda igual. Que Juan es un boludo. Le puse onda. Y Juan es un... ¿Viste cuando ves una película que... ¿Qué? Parece mala, pero la seguís mirando, puedo decir. Pero que me fui. Por algo está en Hollywood. ¿Me fui? No te fuiste. Costó llegar al hilo, pero. Costó llegar al hilo. Pero, ojo, capaz que fui yo, ¿eh? Capaz que fui yo. No. Es que me quedé expectante al saber qué es lo que estaba haciendo Juan. Y eligió un pibe que, pobrecito, creo que Ramoncito, el que está allá, Ramón, ¿qué hace, loco? Ah, pero ¿Ramón? ¿Juan era jurado? Claro, boludo. Claro. Y es lo primero que dijo. O sea, no seguiste el hilo porque no lo escuchaste. Igual avisé que capaz que era culpa mía. Y lo más lindo que era el presidente del jurado. El hombre de confianza de Lisandro. Ah, claro. Bueno, ahí fue malo. Eso fue malo de Lisandro. ¿Cómo lo va a poner a Juan? Claro, le dije al gordo, no lo pongas nunca más de jurado ese pibe. Le damos saludo ahí a Roberto, que está del otro lado, a mi viejo, que me está siguiendo ahí. Mandale un abrazo a tu viejo, que un día de esto vamos a ir a tomar unos tintos y vamos a comer un asado. Tenemos que ir, está. Sí, está pendiente eso. Sí, siempre. Sí. Qué grande. Me distrajo el peinado del Doc, medio tipo. ¿Viste? A la gomina. El tema que elegiste hoy. Perdóname, querido, vos me estás pateando. No, ¿sabes qué pasa? Que yo te aprecio mucho. Me siento en confianza de decirte cosas lindas. Bueno, está bien. Por ejemplo, te hice el corazón cuando trajimos la misma remera. Es muy bien. Está bien. Aparte, si nos reímos un rato. Te la tomo. No. Yo también me lo tomo. Vos te la tomás toda, gordito. Ya sé que te la tomas toda, te gusta. A tu salud. El tema que elegiste, sin decirme qué tema es, ¿es por algo en particular? ¿Te lleva a algún lado? ¿Está dedicado a alguien? ¿O solamente fue porque te gustó ese tema? ¿Tiene algo en particular? ¿Cómo se llama? Bueno, elegí... ¿El tema? No, el tema dije que todavía no lo diga. Perdóname porque no tomé la pastilla, ¿viste? Cuando tomo el Viagra, no puedo tomar la pastilla, ¿viste? De la cabeza. Está bien, no, que no se junten. Que no se me junten, porque yo justo si iba a ir para Avellaneda y al final no pude. Me recagó, chabón, boludo, vino, no fue a laburar, no sé qué he dicho, chabón. Bueno, le mandamos un saludo a Dani, que acá el Doc le está mandando saludos. Mirá quién se unió acá. Acá se acaba de unir Juancito. ¿Juancito? Sí, Juancito se acaba de unir acá. ¿Qué sé, Juancito? ¿No sabes las cosas lindas que estoy diciendo de vos? ¿Cómo te quieren, Juan? Te quiero mucho, Juan, te extraño. Bueno. ¿Cómo lo quieren a Juan? ¿Viste? No. ¿Lo venía escuchando? Todo no aman a ese chabón, ¿no? Totalmente. No, es único. Juan, te bancamos. Bueno. Juan, yo te banco. Central. Te bancamos todos. Che, hay que avisarle a la gente, por favor, que voten después que canten. Porque ya están votando. Por favor, a la gente que está mandando mensaje antes de las 10, si quiere que su voto llegue y sea computado, mande de nuevo el voto después de las 10, o sea, después de las 22 horas, después que canten los dos concursantes. Cuando Lisandro mande el número de teléfono, ahí recién van a empezar a computar los votos. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. No. Así que, bueno, sí. Dejé el celular. Sí, no. Ahí está. Está chequeando que no sean los de ellos. Claro, no van a ser los míos. Tal cual, estoy trabajando. Claro. Está haciendo este marketing. Claro. Bueno, el tema que elegiste, sí, sin decirme, ¿llega alguna connotación? Es un tema del género del rock y me fui para ese lado por una cuestión de que canto muchas canciones melódicas y mi mujer me dijo, hace algo de rock, hace algo más. No sé por qué. ¿Viste? Imagina. Y porque me la paso cantando, pues, mariconadas. Dios mío, ¿viste? Yo, a mí no me gusta, ¿viste? Yo, ¿viste? Lo escucho a Juancito, Patricito. Sí. Río Roma, sin bandera, ¿viste? Re maraca. Está bien que tu señora te lo diga, porque si no pasa lo que le pasa a Juan. Claro, ¿viste? Claro, la yo señora, le hago caso porque me... Muy bien. Acá está diciendo Juan que dice que lo estamos extrañando, por eso estamos hablando de él. Sí. Que somos envidiosos. Yo la verdad que hoy lo envidio, ¿eh? Hoy lo envidio porque estaba preparado yo para ir para Avellaneda y El Doc dice que sí, que te está envidiando. La verdad que sí, ¿viste? Pero bueno, no sé si él tendrá la misma suerte que tengo yo cuando llegué a Avellaneda. Ah, no. No quiero decir nada, ¿viste? Menos mal. No quiero decir nada, pero no sé. Vos fijate. Que queda criterio de los oyentes. Yo no opino. Bueno, estaba diciendo. Sí, bueno, eso, que siempre canto muchas canciones melódicas. Y bueno, mi mujer me dijo, cantate un rock o algo un poquito más arriba. Y bueno, busqué dentro de las canciones que me gustan. Y bueno, elegí esa por una cuestión de que me siento cómodo, me gusta la canción. Me gusta la banda. Escuchame una cosa, pero vas a decir que cancioneo, te voy a tener que revolear con la lata de cerveza. Pasa que estoy ansioso. Lo que pasa es que yo le dije que no lo diga todavía. Él me dijo que no diga. Ahora. ¿Salió? Ahora. Si llegás a ganar el concurso, ¿tenés decidido qué temas vas a grabar? No, tampoco. Mirá, querido, que fíjate bien igual, cuál vas a... Pero así no puede ser. Igual van a ser temas míos los que... Escúchame, fíjate cuál vas a grabar, porque sale como 5 o 6 lucas grabar un tema solo, no, ¿eh? Sí. Ahí ya tenés, soy consciente de eso. Tener el premio, tener para grabar vos, ¿eh? Sí, señor. Elegí bien, no seas boludo. Quedate así tranquilo. Que, Buffy, jate que vas a hacer. Buffy. Buffy. Bueno. Lo mismo le voy a decir a Marquito, ¿viste? Así que... Bueno, ahora sí, antes que se ponga más nervioso el Doc. ¿Qué tema vas a cantar? Un tema de Divididos, Spaghetti del Rock. Dije bien la banda y dije bien el nombre. Bien ahí. Estabas esperando. Lo que no entiendo es por qué Spaghetti. Tendríamos que preguntar a Divididos, ¿por qué no Moñito? Claro. Tirabuzón. Claro. O Mostachole del Rock. Claro. ¿Es verdad o no? Es una buena pregunta. ¿Por qué no un asado del rock? Ah, me dejó reflejando este Lisandro. Opa. Puede ser. Tiene que haber... Puede ser por una cuestión de que el espagueti lidera a todos los fideos. Puede ser. El espagueti del rock. Puede ser. ¿No? Porque no es el tío abusón. No, no, qué sé yo, no sé. Me llamó la atención la definición de el espagueti lidera todas las pastas, no sé. Es claro, medio porque... raro, ¿no? Pero... Tiene cosas raras. Sí, no porque... sé. O sea... No, yo flasheo. Porque sí, haces una salsa. ¡Eche salsa! ¿Qué va a traer? ¿Un tirabuzón? Te tiran con una gomera. Pero puedes hacer raviolones también. Y sigue siendo una pasta. Y porque, no sé, ya está. Pero el espagueti lo consigue en todos lados. Me dejaste, para el raviolón tenés que ir a conseguir una casa de pasta fresca. En el medio. El espagueti lo consigue acá en la estación de servicio. ¿Este se está drogando con la misma droga de Juan? Sí, me parece que sí. Me parece que la harina del espagueti se la está matando. Le está pegando loco. Ah, ¿no era así? No. Bueno, rayos. ¿Estás preparado? Sí, ya te sacamos del cuadro. Sí, señor. ¿Estás preparado? Sí, señor. ¿Para qué? Se puede ver el... Ah, ¿ya va a cantar? Sí, porque todavía tenemos otro concursante. ¿Lisa? ¿Qué? Decime. Lisandro, ¿tenés ganas de presentarme a este... ¡Vení, gordo! Personaje único, inigualable. Uy, casi se tropieza. Casi se nos cae, Lisa, pero... Buenas noches. El señor es imitador. Garra... Para, repetime eso, por favor. Imitador. Garrafero. Me reinvestigó el chavo. Gasista. Ah, no, era hechizo. Techista, boludo. Me adelanté. Ex-stripper. Ex-stripper. Quería hacer sonido para todo. Definido y autodefinido, porque se autodefinió él como pollera. A toda honra. A toda honra, dijo. Tiene que ser el señor macho. Marcelo Casal. Fuerte el aplauso para Marcelo Casal. Gracias. Gracias. No, está bien porque el operador bueno, está. Bueno, está mientras vamos buscando el tema, necesito que me hagas alguna imitación. Sí, la que quieras. Necesito que en este momento, ya que vas a cantar algo de rock, ajá, presentes al padre del rock. Uf. El señor Charlie García. Ah, bueno, sí. Estás hablando. A mí me estás poniendo como el padre del rock. Es algo muy pesado para mí. Yo soy un tipo más. Soy un hombre más, Simon Moore. Yo soy un vicio más. Un poquito, cántamelo un poquito. Yo soy un vicio más. Soy un vicio más. Y sabes que me tomé tanto, que no me acuerdo la letra. Pero soy un vicio más. Y no me trajeron el piano. No me trajeron el piano porque ahí meto tres octavas. Ahí meto tres octavas. Y soy un vicio más. ¿Y cómo cantaría esa misma canción? Fito Páez, por ejemplo. Y soy un vicio más. Y todos saben que soy un vicio más. Bob Esponja. Y soy un vicio más. Y todos saben que soy un vicio más, Patricio. Patricio, ahí está. Le estaba llamando. ¿Qué ocurre, Bob? Oh, Patricio, debemos ir a comprar unas cangreburger. Oh, Bob Esponja, sí, cangreburger. ¿Pero tú no vendes cangreburger? Oh, sí, es cierto. Este pibe está más loco que yo. Está muy drogado. Está más loco que yo. Sí, totalmente. Bueno, vamos con el tema, por está favor. Está más loco que yo. Vamos con el tema, por favor. A mucha honra. Bueno, hoy nos dijimos que en la operación de sonido está el señor... Perdón, es verdad. Marcelo, alias el Anguila de Quilmes. Salude, por favor. Qué grande, Marcelo. Tiré, ¿estuvo bien o no? El apodo estuvo bien. ¿Estuvo bien o no? No, porque, escúchame, le decimos a Dami, le decimos el pulpo. El pulpo. A vos te tenemos que decir el anguila. ¿Estamos? ¿Estás preparado? Creo que nadie preguntó por qué me dejaron. No. Ay, quedó ahí. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Marcelo Casal. Pistones es de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Fuerte aplauso. Impresionante. Gracias. Qué buena versión. Gracias. Loco. Muy bueno, Estamos, la verdad me quedé nadado. O sea que te quedaste con el culo mojado. Sí, puede ser un poquito. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, espectacular. No, me emocioné cuando lo vi al loco este. ¿Te emocionaste? Sí, mal. ¿Viste? Siempre viene para cagarla. Sí, sí. Menos mal que lo vi después. Porque si no se me rompió la garganta. Hola. Mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, estaba hablando de una persona que se acaba de meter en la radio. No, es más, ¿sabes qué? ¿Sin para... autorización? Así que, como no le dijimos entrar, se metió así de cabeza de gato, no le vamos a dar la presentación. Pero por poquito. Y hasta dentro del próximo. ¿Y chabón, quién es que se mete en la radio? Yo pido permiso y no, este se mete en la radio. Justamente por haberse metido sin pedir autorización, no importa. Pero aguantá, boludo, porque te... Pará, porque vos le agarraste la cerveza, Una cosa, pero yo no le, perdón, yo no le dije encima que sí. Encima te dejó dos, porque ¿a quién le dejó? Al amigo imaginario le dejó la otra. Sí, eso es verdad, no sé. No. ¿Qué problema? No, pasa que supuso que yo iba a tomar, pero no tomo alcohol. Claro, sí. Encima desatado, es un boludo, le dejó a un amigo imaginario una cerveza. Así que justamente por eso, recién en el próximo bloque lo vamos a presentar y va a poder hablar. Por favor, apagame ese micrófono antes que hable. Invisible. Antes que hable, apagame ese micrófono. teléfono. El amigo invisible. Ahí está. Ahora a ver, la gente tiene que adivinar quién es. ¿Quién puede? A ver, la gente puede llegar a decir quién es la persona que se vino, se metió. La gente que está mirando desde este lado puede llegar a ver. El único zarpado que se mete agarra los micrófonos, todo. ¿Quién es? A ver. Así que, mientras tanto, le damos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Marcelito Casal. Casi me equivoco, gracias. Casi sí, me equivoco. Gracias. Bien. Gracias. Y bueno. Sigue aplaudiendo. ¿No? O sea, a pesar de que le hayan apagado todo, el flaco quiere que sepan que está acá. Sí, sí, sí. Así que te tome el otro micrófono, que como sea. Olvídate. ¿Te parece que vayamos al segundo? ¿Al segundo? Al competidor. Al versus. Al desafío. Pero de esta noche. No llegó todavía. ¿Cómo no llegó? Todavía no llegó. Lo estamos esperando. Entonces vamos a tener que seguir esperándolo un ratito más. Lo esperamos un ratito más. Tiene 5 votos menos por llegar tarde. ¿Sabes qué? Ahora que recuerdo, no sé si le mandé el mensaje que tenía que estar a las 9 de la mañana. ¿Para qué voy a chequearlo? A las 9 de la noche, perdón. O sea, lo dejamos. Estuvo acá hasta las 5 de la tarde, se cansó y se fue. Claro, no, pará, aguantá porque quiero ver esto. Sí, lo pusiste, pero en no el grupo. Sé, ¿en el grupo lo puse? Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Saben por qué? Pues les explico algo. ¿Vieron que volvieron las clases? Sí. Bueno, estoy de preceptor y mi compañera que tiene tercer año, yo tengo 2 segundos y 1/4. 3 cursos tengo, de 50 pibes. Qué lindo quilombo. Que tengo parte virtual y parte presencial. Aparte de todo eso, mi compañera que tiene tercer año está con dispensa. ¿Qué? Dispensa. ¿Qué es eso? Agua. Dispensa quiere decir que como tiene un problema de salud, no puede asistir a la escuela. Es preceptora. Dispensar. Está bien. Tratando de asociar el aguatero con... Claro, porque sí, se confunden con despensa. Claro. Dispensa. Pero bueno, resulta ser que mi compañera está con dispensa. Sí. Es preceptora de forma virtual. Ajá. Pero el que le tiene que pasar lista y se tiene que ocupar de los pibes es yo. Claro. Y no ponen suplente. Vos sos el que está ahí al pie del cañón. Claro. Y mi compañera de primer año se enfermó. O sea que estoy con todo el colegio yo solo. No. Qué lindo quilombo. 11:30. 11:30 de la noche y con me llega. Con razón está el baboso. 11:30 de la noche y me llegan mensajes. Y encima. 13, mañana tengo que ir a la burbuja. Y yo estoy. No sé, bellota. No, ya me enojé. No, el otro día. El otro día me enojé. Domingo 12 de la noche y me ponen. Domingo 12 de la noche y un pibito me pone. 13, tengo que ir mañana. Te quería matar. Me quiero matar. Sí. Estoy re loco, estoy re cruzado. Lisa y llanamente. Olvídate. ¿Te parece, Lisa, que vayamos con 3 temitas mientras esperamos que venga el próximo? Hola, chicos, ¿cómo andan? Tengo ganas. Me encanta que se ocupen de mí, de hablar sobre mí. Sobre todo el viejo, ¿no? De hablar sobre mí. No tienen cosas más importantes. Se ve que soy muy importante en su vida para que hablen de mí tanto. ¿Cómo se nota que cuando no voy me critican, no? Pero escuchame una cosita, el estúpido este, ¿qué le pasó? Primero, ya está todo mal con Maricel porque no le trajo nada. Maricel está enojada con vos, no sé, eso vas a tener que arreglarlo vos. No trajo las masas finas que le prometió a Claudia. Y Marcelo tampoco trajo las masas finas. No, porque habíamos quedado. Es verdad. No. ¿Vos tampoco? Habíamos cuidado que comprábamos entre todos. Ah, sí, habías quedado eso. Claro. ¿Con quién quedaste? Conmigo no, ¿eh? Yo no dije nada que ponía un billete. No, con Lisandro. ¿Con Lisandro? Sí. Me parece que tampoco, ¿eh? Lo tengo filmado igual, así. ¿Está filmado? Me parece. Lisa, ¿podés venir a defenderte acá? Estaba haciendo un vivo y quedó. Yo la verdad no recuerdo. haber quedado en comprar más Zafira. Inclusive te me cagaste de risa. Inclusive más Zafira. Inclusive, hola, inclusive formales, estoy llegando. Estoy acá por diversión. Voy con un tupper lleno de milanesas, no, unos tomates milanesa. Yo creo que con aceite, hay que activar el micrófono. Un toque de limón y orégano y las flautitas para hacer unos flor de sándwiches de milanga. Nos vemos. Yo creo que hay que activar el micrófono. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo dije que se le iba a activar en el segundo bloque, así que nos vamos a esta tanda para poder cumplir con mi palabra y yo activarle quiero, el micrófono al señor. Yo quiero escuchar un tema de Soda Stereo. Vamos con estos temitas para poder activarle el micrófono al señor, que después cuando volvamos vamos a decir quién es. Y seguimos con más Noches lo pusieron nerviosa. Informales. Cama espera abierta, la locura apasionada.

chispa de cuadrar. Siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Aqualina llegó a Zona Sur, la primer y única agua alcalina de todo el país. No es un medicamento, pero ataca la raíz del problema. Aqualina hidrata, oxigena, retrasa el envejecimiento, mejora la presión y digestión, incrementa la energía y beneficia a tu cuerpo como ninguna otra. Para hacer tu pedido, contactanos al 11 25 10 9728 o a través de nuestra página de Facebook aqualina.quilmes. Aqualina Agua Alcalina, el agua que puede cambiar tu vida. MB Instalaciones, mantenimiento integral de casas y edificios, reparación y colocación de artefactos, plomero, gasista y electricista matriculado, levantamiento de formulario 1022, colocación de medidor, planos, trámites en compañía, colocación de caldera, limpieza de tanques y cisternas, automatización. MB Instalaciones, consultas 11 35 38 31 34, no se deje engañar, consulte un verdadero profesional MMO. Si pensás en unas vacaciones o una escapadita, tenemos las mejores opciones. Atención familias, jóvenes y jubilados. Empresa de turismo te ofrece paquetes de viajes a la costa, San Clemente del Tuyú, donde incluye viaje, media pensión, hotel, entradas a las termas marinas, Mar de Ajó y muchos lugares más. Viaja con la mejor empresa de transporte, Colpe. Consultas al 11 53 27 30 51. Te ofrecemos el mejor servicio. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. A la persona que entró, ¿sí? Que entró sin pedir permiso, me lo hacen hablar recién en la última hora, por favor. Bueno, ahí escuchamos el mensajito del señor Juan Ursi. Escuchame una cosita, ese pibe, ¿qué le pasa? ¿Qué se piensa que va a manejar por WhatsApp el programa? ¿A qué te comiste, salame? ¿Qué le pasa a este? Hagan un voto. Un voto de castidad. Bueno, siendo las 10:07 de... Yo, boludo, estaba mirando los premios. Qué bueno que están los premios, loco. ¿Viste? A ver, ¿podés, ya que no está Lisa en este momento, chusmear un poquito los premios y contanos qué se van a ganar los chicos? Se lo manoteé al gorro. Mira, Tutte Records, al ganador le da un demo de dos canciones para grabar, papá. ¡Bravo! Un saludo gigante a los amigos de Tutte Records. Si hay alguno del otro lado y nos está escuchando, puede llegar a mandar un mensaje o llamarnos. ¿A dónde? Al 1164-007047. Aparte, lo que está bueno es que el gorro este, cuando termina el concurso, ¿viste? Gana, al toque le da el premio, ¿viste? Sí. No se hace el dolor. Fíjate el otro sobre, a ver. Antes que entre Lisandro, ¿sí? A ver, ¿dónde está el gorro? Está allá atrás, está hablando con los concursantes. Se está haciendo un sándwich milanesa, gorro. Ese gorro es terrible. Mirá, qué bueno. Dice, mira, Centro Fotográfico Quilmes, por la presente certifico la realización de un book de fotográfico, a realizarse al ganador del concurso La Voz de Noches Informales. El mismo consta con una producción fotográfica con dos cambios de ropa realizado en nuestro estudio. O sea que es un... Boludo, es un book profesional, boludo. No tiene nivel, boludo. Por favor, un aplauso gigante a los chicos de estudio fotográfico. Idem. Impresionante, Marcelito sí. Blanco, Jorge Blanco, Claudio Blanco, son todos blancos ahí. Bueno, a todos los blancos que están del otro lado escuchándonos, pueden mandar un audio, un mensaje, pueden llegar a llamarnos. ¿No sabés lo profesionales que son? Al gordo, a Lisandro, le hicieron un video musical que parece Ricky Martin, al gordo. ¡Aguantá! ¿No lo viste vos? No lo vi. ¿No lo viste en serio, boludo? Ah, sí, el que me mostró Lisandro el otro día, sí. Son boludo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno, volviendo al tema, son las 10:09, estaría bueno que presentemos al otro cantante. Exactamente, que venga el otro concursante en este momento. Que lo llamamos Lisandro. Lisa, ¿podés venir por favor a aparecerte acá en este momento? Gordo, vení. Ya está todo listo. ¿Está todo preparado? Está todo preparado. El cantante que viene ahora es colocador profesional. ¿De qué? De aire acondicionado. Ajá. Y otros menesteres, pero no comprobé nada. Sé que es colocador. No quiero enterarme. Ex stripper. Epa. Me dijeron que es buen jugador de fútbol. Uf. Pero, ¿viste que se hizo el canchero el miércoles pasado? Dijo, el jueves pasado, perdón. Sí. Llamame. ¿Cuándo me vas a llamar para jugar al fútbol? Lo llamé para jugar al fútbol. ¿Fue? No. Oh. Ahora estuve hablando, ahí afuera estuve hablando con la señora. Y parece que el tema es que tiene representante, como viste, como viste como Icardi. Sí, Wanda, es Wanda Nara. Sí, es como que me parece que tengo que hablar con ella. O sea, todos los concursantes que están pasando, todos vienen con la bati señal de la pollera, loco. La pollera señal. ¿La pollera señal? Sí. Y a la derecha tengo uno que es el es Batman. Es Batman de la pollera señal. El Batman de la pollera, sí. Más o menos. No, no. Que la gente escuche la voz y sepa. A ver si puede llegar a adivinar quién es. ¿Qué digo? Listo, con eso es más que suficiente. Con esa voz la gente ya sabe. Mira, yo tenía una consigna del día, pero la consigna del día va a ser que la gente ya me adivine quién es la persona que está hablando. Tirá una sola palabra. Informales. Listo, con eso es más que suficiente. Que la gente llame y adivine quién puede llegar a ser esa persona. Te hago una ¿puedo terminar de presentar al señor? Por favor. Dijimos colocador. Opa. Ex stripper. Gran jugador de fútbol. Cantante de folclore. Buena. Fue finalista en el último concurso que realicé. Yeah. Wow. La rompió toda. Cantó en Malagueña. Se me aflojó el calzón cuando cantó Malagueña. El señor. Fuerte el aplauso para el señor Marcos Canteros. Buenas noches, gente. Para nombre artístico, Marcos Cant. Marcos Cant. Bautizado acá por el muchacho. Y claro, porque Cant, Canteros, cantante. Sí, sí. No, exactamente. Marcos Cant. Sí. O por los cantos también puede ser. Tenés buenos cantos. Sí. Altos cantos, te diría. Yo sí, lo he visto menear. Esa. Cuando cantó un tema que se llamaba Jabón Chiquito. ¿Qué? Temón, ¿eh? Sí. Temón. Está jodido. En el concurso de el Varela Canta, estaba la Gala Bizarra. Jabón Chiquito. Y cantó el Jabón Chiquito. Y ahí meneaba mucho, ¿eh? Meneaba bien, ¿eh? Ven ahí. Y hay que mover esto. Perdón, voy a tirar un dato. A ver. Son 10 y 12. Sí. Termina de cantar Marcos y se activa la votación. Ah, ya están mandando mensaje a los perros. Tengo una gana de llorar. A ver, venimos a la final. Estás en la final. Sí. A un paso de ganar. ¿Cómo vino esta semana? ¿Estuviste nervioso? ¿Estuviste expectante? No, tranqui. ¿Estuviste eligiendo el tema? Tenía un tema que iba a ser... y después ya ahora hace un ratito lo cambié. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ¿Pollera? A la gente le gusta, pero yo ya lo canté mucho, ¿viste? Y todos lo conocen ya. Yo creo que influyó mucho la representante. Sí, totalmente. Aparte, yo no quiero decir nada, pero tiene dos representantes tiene. Encima de eso. Tiene la representante principal y la asesora. Así que, sí. Y ambas dos son jodidas, ¿eh? Yes. Preguntale a Marcelo. Así ¡apa! Que... Llegás a ganar. Tenés que grabar dos temas. ¿Los tenés decididos? No, igual yo soy re indeciso. Hasta último momento... Te digo más, yo vengo acá, vengo sin pendra y sin nada. Yo vengo y no sé qué tema voy a cantar. Después me fijo lo que podemos hacer. Ah, sos un Olmedo cualquiera. Sí. No, es que Olmedo... No me pasaba... Olmedo... Nunca leía el libreto, Olmedo improvisaba. Yo no conozco a nadie que haga eso. Hablamos del negro, ¿no? Sí, estamos hablando del más grande. No de Blandi. Sí, no, estamos hablando de Olmedo, el grande, el único. Es más, pensaba, por ahí un folclore, puedo hacer Amor Salvaje, ¿Qué querés, que te cante un tema también? No puedo. Y voy pensando, ¿viste? Lo que usted diga, maestro, lo que usted se sienta cómodo, es su momento, su tema. ¿Qué va a cantar? Voy ahí con ¿Cómo olvidarme? De la Berizzo. Opa. ¿Cómo olvidarme? Buen tema. Bien, lindo tema. Me vas a hacer emocionar. Ojalá. Me vas a hacer emocionar. Espero no emocionarme. Bueno, yo tengo a mi perrito que se nos fue hace poco. Sí, bueno, no te emociones vos porque tenés que cantar, boludo. No voy a pensar en él. Claro. No voy a pensar en él. Pensá en otra cosa. En vez de pensar en tu perro, pensá en el gato de la esquina. Escuchame, pensá en alguna novia que has tenido que no la pudiste olvidar. No, mejor no. Mejor no. Claro, yo tenía el teléfono. Decí que está concentrado con el teléfono. Sí, claro. Pero igual parece. Mirá que concentrado. ¡Vamos, salva! De acá no baja de la escalera, baja de la ventana esta noche. Claro. ¿Viste? De un boleo en el... Parece que no está escuchando, pero... Ni se dio cuenta. Es como Dios, está en todos lados. Mirá. ¿Viste? Olvídate. Pero bueno, no va dedicado a una novia. No. Ah, bueno. ¿Estás preparado? Siempre. ¿Seguro? Seguro. ¿No tenés miedo? No. Bueno, chicos, hagamos tener aparte, un gran placer tener la final con Marcelo. Terrible voz tenés, muchacho. ¿Vos lo conocés a Marcelo? No. Agachate y conocelo. Y tuve el placer de conocerlo recién acá afuera. No me vas a cagar. Bien, estuviste pero... la remata al final. Bien, me encantó. Pero lo escuché. No. Es de los cantantes que me gustan. ¿Marcelo se va a sumar al Varela Canta? Sí. ¿Se va a sumar? Sí. Arranca la semana que viene, amigo. ¡Te hago el aguante, Marcelo! Estaría bueno tenerlo también. Muy buen nivel va a haber. Sí, olvídate. Va a haber muy buen nivel. Lo queremos. Muy buen nivel de cantantes y la verdad que estoy en tratativa para que haya un premio en efectivo importante. Aparte de los premios, un premio en efectivo importante. Bien. Así que, como yo siempre les digo, es hermoso trabajar de esto y sacar algún rédito. Sí, es un plus. Siempre un que viene es un plus. Joya. Siempre es un plus, es lindo. Así que bueno, vamos a tratar de sacar un premio importante en efectivo. Hay varios lugares que me están llamando y pidiendo que vaya a hacer el concurso a varios lugares. Bueno, eso está bueno. Está hablando bueno. De un paso. Eso está bueno. Pero también es producto de lo que hacen ustedes, ¿eh? Porque parece que no, pero yo como siempre les digo, el concurso es un show. Y los artistas y las estrellas del show son ustedes, los participantes. Porque si son buenos los participantes, la gente se engancha. Queda atrapada y se engancha. Sí, pero el formato también es importante, ¿eh? Y el formato que propones está bueno. Y la idea es que disfruten. No solamente disfrutás, sino te hace aprender un montón. Sí. Pasás por género, no te vas hasta el final. Todo eso influye mucho para el que va a competir. Aparte de eso, el ver a tus compañeros durante 11 galas... Claro. También aprendés de tus mismos compañeros, sí. De los aciertos y de los errores. Por eso te digo, es un aprendizaje constante y eso está bueno. Eso no te lo brindan otros certámenes. Así que está bueno. Yo lo recomiendo. Yo estoy en contra del que quede afuera uno todas las noches. Porque claro. Vos no lo disfrutás. No. Vas a cantar teniendo la premisa que si cantás mal o te equivocaste la letra, quedás afuera. Bueno. Vamos. ¿Estamos? Vamos. Vamos, Marcos Kant, ¿cómo olvidarte? Olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. El perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado. Bravo, fuerte el aplauso, por favor. Qué duelo que vamos a tener esta noche. Temón, aparte. Un temón terrible. Terrible. Nada, la verdad que dejaste a muchos sin palabras esta noche. Es un temón. Es un temón y muy buena interpretación también. Bueno. Porque la voz de Rolo se llama El Colorado, del Averizo. No tengo idea. Tiene mucha personalidad y vos hiciste tu estilo y salió impecable. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Acá hay mucha gente que del otro lado está saludando tanto a Marce como... No, los dos, bestias, no, la total. La verdad, tremendos cantantes. Bueno, este tema a mí me pega fuerte porque ya te lo dije antes de que lo cantes. Yo no lo puedo cantar. Arranco a cantarlo y moqueo. Sí. Así que no... Son temas, es un buen tipo mi viejo, no los puedo cantar. Sí, son complicados. La verdad, felicitarte, Lisandro, a vos. Dos artistas de la hostia, bestias totales, muy parejos los dos. Se nota la calidad del nivel de lo que fue el concurso, porque es dificilísimo elegir entre los dos. Y bueno, por supuesto a Vox, que le dio el espacio, ¿no? Para agradecerles. Mirá, llevar esto. Acá hay alguien que está diciendo que tenías una voz para cantar un tema de los Guairas. Sí, hago el tema de los Guairas. La verdad que ellos dos son son los dos que llegaron a la final, pero la verdad todos los participantes de gran nivel. Sí, la verdad que fue un certamen bastante bastante parejo. De un nivel importante. Y eso es lo que estábamos hablando hoy del tema de los concursos, darle la oportunidad a la gente de mostrar lo que hacen y mostrarlo de forma profesional. Lo que pasa es que hay un montón de cantantes de la puta madre que no los conoce nadie. Y sí. No los conoce nadie. El otro día, el evento que hice el sábado, vino un amigo de mi hermana a hacer un par el de loco temas. Ese, el loco ese lo quiero en el concurso. Un par de temas de Rata Blanca. Y la rompió. No sabés, la descosió. Hizo mejor que la persona que está ahí sentada, que no vamos a dar el nombre, que todavía estamos esperando que la gente adivine quién es. No lo escuché, él hace un tema de Rata Blanca. Mejor. Este pibe la no, él hace un tema de. De quiz. Ratón negro. Él hace. Codorniz. Codorniz verde. Claro. No, pero hay muchos, hay muchos. Rata cuando, de laboratorio. Olvidate, cuando vas a un certamen, encontrás a cada uno. Vos decís, ¿cómo no está haciendo plata este muchacho? O esta piba. Y cada. Sí, sí. Y bueno, se le brinda el lugar. Se le brinda el lugar. Ahora, un aplauso gigante para los dos concursantes que pasaron. Bravo para los dos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Lisa, ya casi siendo las 10:30, ¿qué te parece si damos apertura a la votación diciendo el número de teléfono donde pueden llegar a votar a cualquiera de los dos, al que te haya gustado más, al que te haya llegado más? A ver, mira, quién puede llegar a ser el gran finalista, el gran ganador esta son noche. Las 10:27 arranca la votación. Bien. Corta 12 menos cuarto. Bien. 11:45. ¿A dónde tiene que votar? Al 11:44-06-5912. Repetímelo. 11:44-06-5912. A partir de ahora se activa el voto a partir de las 10:27. Empezó la votación. Genial, un aplauso. Los que votaron antes no cuenta porque es algo de es desventajoso. Hay que avisarle que vuelvan a votar. Claro. Que vuelvan a votar y que borren el voto anterior. Exacto. Así nos facilitan para. Igual yo por el horario. Ya me doy cuenta, yo lo que voy tomando es el horario. A partir del horario para acá. Del horario para acá. Claro. Así que. Bueno, otro saludo gigante, otro aplauso gigante, tanto para Marce como para Marcos. Y bueno, suerte para los dos. Gracias, gracias. Éxitos. Éxitos. Espero. Espero que tenerlos en el Varela Canta los dos y que por ahí se dé otra final. Sí, puede ser. Puede ser tranquilamente, te digo. La verdad que. Puede la verdad ser que otra final también. La verdad que te felicito, Lisandro. La verdad que el nivel de concursante fue genial. Bueno, gracias. La idea es esa. Así que nada, me encantó que toda la gente que concursó pudo darse a conocer. Si hay alguien que... Yo te quiero proponer algo. A ver, dime. Epa, guarda. No, él ya es, él es pasivo. Él ya dijo que... No hay... ¡Éntrale! Yo te quiero proponer algo. A ver. El ganador de esta noche, aparte de llevarse los premios del Centro Fotográfico Quilmes, de Tuta Records, de Carpe Diem, ¿qué tal si el jueves que viene hace un acústico? Sí, acá. Sí, totalmente. ¿Te animás? Sí, cómo no. A ver. ¿Te animás? Pero por su polla. Bueno, quedamos entonces. Ahí está. El ganador la semana que viene no solamente viene a hacer el acústico cantando un par de temas y estando con nosotros en el programa, obviamente estando contento por haber ganado el concurso, sino que también, bueno, va a recibir el premio de Carpe Diem en persona que en este momento. Acá acá. Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Mientras tanto, tirame una palabra hacia el aire el que está ahí. ¿Seguimos con esto? Exactamente, seguimos con esto, fue la frase. ¿Reconoces esa voz? Si reconoces esa voz, esa actitud, ese... Tiro una pista. No soy Jorge Formento, no soy Rodolfo. ¡Aguanté! Listo, era? Listo. Con eso es más que suficiente. Si sacaste escuchame, quién es, si sabes quién es... Rodolfo Bariri. ¿A quién se comió este? Que dice que el es Formento. El gran hermano. No, al Tucán se comió. Bueno, sabiendo ya esas indirectas y eso... Yo lo único que le pido es que no se refríe al lado mío. Claro, totalmente. Por favor. Si la gente sabe quién puede llegar a ser esa persona, mande un mensaje ¿a dónde? Al 11-64-00-70-47 o bajándose la aplicación de Radio Box. Vox FM 102.9 y diga quién es esta persona. Escuchame una cosa, no dijiste la consigna del día. No, porque Si hubiera estado atento al programa, Doc, sabría que cambiamos la consigna para averiguar que la gente diga quién es la persona que está ahí. Claro, pero que adivine quién es esta voz. A mí no me importa eso. Vos me lo pusiste acá en el papel, ahora yo lo quiero decir. Bueno, ¿quiere decir la consigna? Diga, decir la bueno, consigna, a ver. Porque me la banco. Bueno, diga la consigna, diga una, la consigna. Una vez que mira el papel, deja hacerlo. Una vez que mira el papel. Una vez. Una bueno, vez. Esta vez, es verdad. Una vez que mira el papel, Doc, diga la consigna. Puede mandar la respuesta de quién es esa persona o la respuesta de la consigna del día. Frases de películas que recuerdes. Charla sobre la consigna. O sea, no, eso es aparte. No, eso es aparte. Para ver de película. Tiró una. Película, a ver, tirame para que la gente diga. A ver. Para que. Frases de película. Sí, como. Ay, así como, por ejemplo, la vida es como una caja de bombones. Hasta la vista, baby. Una frase de una película. Ah, muy profundo el boludo este. ¡Adrián! ¡Ah, listo! Pero eso no es una frase. No, es una palabra. Bueno, pero tómala como una frase. Te digo yo. A ver. Te digo yo una. Levántate, hijo de perra. Porque Mickey te ama. ¡Ay, mira! ¡Esa es buena! Me encantó. Me encantó. ¿Eh? Si la gente sabe alguna frase que haya marcado tu vida, esa frase me vuelve loco porque me hace levantar. Levántate, hijo de perro. Me hace levantar todos los días de la mañana para ir a laburar. A ver, nos vamos antes. A ver, tiene una frase. Vení. Obviamente que no puede quedar afuera. Decime una frase. Donde vamos no necesitamos caminos. Muy bien, vino a volver al futuro. No, somos. Sí, pues sí, eso es algo en común ahí. Somos todos re noventoso, bola. Todo ochentoso y sí, noventoso. Ya somos todos viejos chotos. Todos peinamos canas. Sí, no, yo no. Sí. Bueno, dale. Este se pega. No podemos darle pista a la gente. Este se pega un carmelazo. Filmame esto, Néstor. Olvídate. A ver, tirame otra frase de una película. Dije de película, si te tiro serie, te tiro mil de coraje. Pero tirame una frase de película. Despacio, cerebrito. Empezá por otra. Tirame otra frase. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Ay, dije la frase, no la actitud. Ese pibe tiene problema, güey. Sí, total. No tomo la pastillita hoy. Te doy una pista. Sí, ya sé que de caballos salvajes. Avisen que no hay que llamar por teléfono, que hay que mandar mensaje, por favor. Escúchame. I am your father. ¿Cómo para eso? I am your father. Oh, la guerra de las galaxias. Sí, sí. ¿Es que estás googleando una frase? No, esto es trabajo. No, vale. Yo te voy a decir una. ¿Te digo una? A ver. McFly. ¿Hay alguien en casa? McFly. Oye, McFly. Muy buena. Es parecido a McFly. ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron el bombo! Ella también. ¡Yo hago pasta! ¡Ella hace pasta! ¿Quién es? No decía pasta, decía ravioles. Bueno, encima no te digo. Ya venimos raro con el tema de las pastas. Hoy hablamos del tema de las pastas, ya vino bastante raro. Te digo una que te van a acordar, se les va a caer una lágrima. Al final, lo primero. Es la familia. Muy cochina. Ese programa lo miramos todos los domingos. Qué boludo que era. No, lo primero es la familia. Todos los domingos lo mismo. La familia Benvenuto. Sí. ¿Tenés alguna otra frase? A ver. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Es igual. Sí, esperando la carroza. Sí, totalmente. Fíjate. Dos empanadas. ¿Dónde está mi amiga? Tres, boludo. Tres empanadas. Tres empanadas para dos personas que le quedaron del día anterior. Qué hijo de puta. ¿Viste? Qué poco se puede hacer para la familia. Ahí lo tenés, el pelotudo. Ahí está. Si te acuerdas alguna frase de alguna película o si reconoces la voz del sabandija que está del otro lado, que manden un audio. Que manden un audio o mensaje. Te digo el número. Decí el número si la gente reconoce. Dale. 11-64-00-70-47. Y si no, la aplicación de Radio Box es. La aplicación de Radio Box es @RadioBoxFM. Pancajero. Escúchame, está el poeta también, lo tengo ahí, ¿eh? ¿Tenemos al poeta? Ojo, Marco. Marco, ojo porque está Ramón de la Verga, que es medio peligroso con las mujeres. ¿Ramón de qué? Complicado. Ramón de la Verga. Sí, no le dejes cerca a tu señora porque está charlando ahí con tu señora, es medio chamullero ese. Saluda a toda la gente que nos está escuchando. No, pero y nos está viendo desde acá. Escúchame. A Vicu, a Natalia Parra, a Ari Burian, a Juan, que dicen vamos Marce, a Gisas, a Dani López, a Roberto Cuevas, a Marisol, a Andrea, a Romina. ¿Tienes para mucho? Pasate. Bueno, hay mucha gente. A Kimei. Bueno, lo bueno es que la gente nos está siguiendo y estaría bueno que manden un mensaje. Que manden audio. A vos te digo, Vicu, a vos te digo, manda audio, querida. Poneme. No me enfoqué porque me va a venir la policía, boludo. Va a venir la policía. Bueno, si alguien estuvo atento al panorama que hice recién, enfoqué al individuo que estaba del otro lado. Así que si alguien lo vio. ¿Para qué explico? Acá me tiraron una frase. Es una nena. Es una nena. Mirá, es una nena. Olvídate. Igual no es película, nena. Es una ficción que daban. Bueno, es una nena. Lo primero de la familia te viene de una ficción. A comerla. Cortale el micrófono. Bueno, pero entran ficciones, series, ficciones. Totalmente. Todo lo que te haga recordar. No hay problema. Escúchame, ¿puedes decir un poema? Vamos a hacer una cosa. El poeta va a decir un poema. Y después de él, nos vamos a tres temas musicales. Vení, Ramoncito. Ramón, podés venir acá. Dejá chamullarte a la mujer de Marco. Vení, por favor. Qué peligro. No, en serio, boludo, tenés cuidado porque es terrible. Perdón, Doc, acá tengo un mensaje para usted que dice que le manda un beso y que dice que le deben un pollo al escabeche. ¿Reconoce quién le puede llegar a...? Sí, esa es la Vicu. Muy bien. El otro día le comí un poco de pollo, ¿viste, al escabeche? Cocina re bien esa petición. No sé, Vicu, a ver único, cuando mandas algo para acá. Lo único, el marido es medio boludo. Ah, no sí, sé. Sí, sí, rompió el celular. ¡Puta! Sí, lo rompió el solo, boludo. Se sentó, se paró arriba del celular, no sé qué hizo. Es muy boludo ese. ¿Lo llamamos a su amigo? Sí, ahí viene. Vení, Ramoncito. Alzalo porque dice nano. Buenas noches. ¿Cómo dice que le va? La parte cultural. Tenemos acá no gente. No sé por qué. Imaginé. Me están diciendo que yo soy chamullero con las mujeres porque yo, la verdad, soy un tipo muy respetuoso, ¿viste? No, a mí me dejaron preocupado. No, quédate tranquilo, Marquitos, que no. Aparte, vi que tiene un carácter bastante complicado. Estuve charlando un ratito, viste, y es como que me di cuenta que, viste, no quiero entrar en detalles, viste, pero bueno, es intenso un poquito. No. Doc, perdón, pero acá Dani López lo está saludando desde Avellaneda. Ah, qué lindo, Dani, ¿cómo te va? Y como para que vean que no estoy mintiendo, está el saludo de abajo. No me enfoqué, estoy listo. Está enfocando para otro lado, mira. Ah, mira, ahí está. Un quilombo. Dani López, qué lindo. Así, no sabés qué piel que tiene esa mujer. No sabés. Es divina. El marido es un boludo. Salí de ahí, maravilla. No sabe lo boludo que es. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué es que bueno? A ver, voy a hacer un poema. Vamos a hacer el poema. Va a decir un poema Ramoncito. Para que me lo ponga ahí porque si no, no lo leo. Ponele algo, ¿viste? Alguna musiquita. No le puedo poner lo de Tinelli, ¿viste? Porque el otro boludo como el pulpo. Le ponía lo de Tinelli, ponía una musiquita romanticona, ¿viste? Algo así como para leer un poema. Yo soy el representante de Ramón. ¿Y son poemas de amor? Este sí, este es tranquilo, ya lo chequeé porque viste que lo había hecho cagada. No hay poema más bello que cuando me dices, no tardes, te espero. Poneme la música, boludo. Así yo no puedo trabajar, viejo. Espero. Escuchame una cosa. No, para. Vamos de vuelta. Sí, arranca de vuelta. Por favor, poneme la música. Yo te digo, Marcelito, yo soy un tipo que arranco las piñas, ¿eh? Te pido, vean, por favor. Encima no veo una mierda. Así no veo. No hay poema más bello. Pará que empiece la música. Que empiece la música. Pero estás ansioso. Qué difícil que es esto así. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, curame el mate, por favor. No hay poema más bello que cuando me dices no tardes, te espero. Cuando me miras en silencio y aprietas mi mano. ¿No tenías una música más pedorra? Cuando me cuentas cada noche que solo yo estoy en tus sueños. Qué lindo. No hay poema de amor más lindo que sentir que me quieres tanto y comprender cuánto te quiero yo a ti. Qué profundo. ¿Me gustó? Me encantó. Tuvimos problemas. A ver, vamos a entendernos un poquito. Cuando digo tema, es una musiquita. Ahora le digo que te dedico. Sin cantar, porque si no se complica, ¿viste? Como una base, digamos. Claro, como una basecita de música. Buscá musiquita para instrumental para decir poemas. Para que algún gordito boludo. Con el ruido. Con el ruido de la caída del agua, por ejemplo. Mientras está buscando un tema, acá Dani López está pidiéndole al doctor que le dedique un tema. Así que, Doc, por favor, piensa algún tema para dedicarle a Dani. Sí, escúchame. Podríamos hacer Te Quiero Comer la Boca. ¿Puede ser? Está bien, me parece genial. Ese es bueno. Ese me gustó. Dani Avellaneda, Te Quiero Comer la Boca. Le mando un saludo a Rosadito, ya que está, porque viste, si no se me ha maquilado mucho. Sí, no, hay que mantener bien el ganado. Claro, no. Hay que controlar siempre todo. ¿Tiene otro poema, escucha. Su amigo? Ahí va, ¿De la verga? Este no lo chequeé, ¿eh? ¿Estamos? Confiamos en su talento. Me da miedo. Ahí me gustó un poquito más, pero bájame un poquito. Quien siembra verdad cosecha confianza. Quien siembra cariño cosecha gratitud. Qué fuerte. Sí, profundo. Quien siembra amor cosecha felicidad. Es verdad. Y quien siembra vientos cosecha tempestades. Vos, mi amada, no sembraste nada, pero vení y comete mi flor de pepino. No fuimos. Pero este chabón es un zarpado, loco. No, por favor. Echalo, es un zarpado. Por favor, que se retire de la sala, por favor. Tiene que empezar a chequear. No, perdón. Pero ya chequeé uno y estaba bien, loco. Perdón a la gente, esto no estaba chequeado. Mejor vamos con un par de temitas musicales. No, no lo traigo más, boludo. No, por favor. Si sigue así, no lo traigo más, ¿eh? Vamos con un par de temas musicales, pero empecemos con el temita que le pidió... Para Dani de Avellaneda, Te Quiero Comer la Boca. ¿Puede ser, Marcelito? ¿Lo estamos complicando? ¿Te estoy complicando, Marcelito, hoy? No, porque salió en el momento, perdón. Ese gordo boludo este que me dijo que le dedique un tema, ¿eh? Perdón, acá lo está pidiendo. ¿Es su culpa? ¿Lo está pidiendo? Ella lo está pidiendo. Ah, bueno. Y acá su marido... Acá, voy a... Mirá. Ahí no, está. Mira, si quiere digan usted, pero mire lo que dice. ¿Qué va? Más trola mi señora, dice Juan, no sé de quién habla, ¿eh? No sé si estamos hablando de la misma Daniela. Bueno, vamos con este tema justamente para Dani y vamos con un par de temitas musicales y volvemos en un rato con más Noches Informales. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la voz. Dejarte

Marquito, este tema amaste. Clásico. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amabas, este tema amabas y este tema amarás. Así estés brava. Este tema es para Juancito. Vos lo pedís, vos lo tenés. Juan Ursi, el más mamado de los mamados. El más mamado. Yo creo que es un clásico de esta, de estas noches informales. La vez que lo conociste, que te lo mostré completo, te encantó y estaba tu boca todo el tiempo, y que te llenaba y que era perfecto, a tocarlo y veo como ahora llegas que se te metió bien adentro. Este tema amaste, hola. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amabas y este tema amarás. Así es brava. Qué dolor estoy. Tenemos una llamada en este momento, a ver. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, chicos, ¿cómo andas? Yo sé que te encantó el tema. Te encantó el tema, por eso llamaste. No me podía comunicar. Llamé varias veces, no me pude comunicar. Gracias por pasarme el tema, el clásico. El clásico de Noches Informales, porque este te mamaste. Sí. No, yo quería aclarar varias cosas. Escuchame una cosita, no lo puedo dejar solo. Voy a aclarar varias cosas. La primera. A ver. ¿Qué cosas están haciendo los pibes? Son zarpados, boludo. ¿Qué están haciendo los pibes? Yo voy a aclarar varias cosas. A ver. La primera. Lisandro jode con esto de la pollera señal, pero cuando yo lo invité a ir a la costa justo el día de los enamorados, él dijo, no, me van a echar de casa, me van a dejar. Ah, literal. Y se quedó. Perdóname una cosita, pero escúchame, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Habla. Y Lisandro no te dijo eso. Te dijo que estaba en conflicto con la novia. Estaba en conflicto con la novia. Te dijo, si me voy, chau. Se pudrió todo. Espérenme. Lo hubiese hecho. Escúcheme. Espéreme usted. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Estoy hablando yo. Ahora vos estás por teléfono. Ahora vos estás por teléfono, querido. Si querés, te corto el teléfono, no entendiendo. Usted se calla cuando estoy hablando yo. No, vos te callás porque ya apreté un botón y corto. Ya hablo bastante usted. Ahora me va a decir. ¿Ustedes se hacen los machos? ¿Con Lisandro se hacen los machos? Terrible pollera son. Perdóname, querido, ¿dónde estás vos ahora? No, ahora estoy en casa. Qué bueno, el gordito está acá y vos estás en tu casa y te tienen cagando. Voy a explicar, pero no me dejó terminar. Le voy a explicar por qué no fui. Te hago una pregunta, cuestionario. Tres preguntas te hago. ¿Quién lava los platos en tu casa? La verdad, ¿cómo? Decime. La verdad, decime. Escuchó bien. ¿Quién lava los platos en tu casa? ¿Quién lavó los platos? Yo lo lavé. ¿Quién cocinó? Tanta pausa va a no ser. No me avergüenza, doctor, esas cosas. ¿Quién cocinó? Escúcheme. Vuelvo a repreguntar. ¿Quién cocinó? Llamé para hablar. ¿Por qué me ataca, doctor? Contestá lo que te estoy hablando, carajo. Carajo, mierda. Contestá lo que te estoy preguntando. Escúchame. Auspicia esta radio. ¿Quién cocinó? Vamos a hacer así. ¿Quién cocinó? Perdón, un segundo. Porque mientras el doctor preguntaba quién lavó los platos, quién cocinó y quién demás, acá Dani López me está respondiendo yo. ¿Qué es una mentirosa? No sé. Yo acá tengo a Dani López que dijo yo. Vale, Yo te hago una sola última pregunta. Te hago esta última pregunta y no hablo más. Cuando yo no estoy ahí. Escúchame, es tengo una última pregunta. Cuando yo no estoy ahí, que no les puedo responder. Última pregunta. Cuando les puedo responder, no me atacan tanto. Escuchá, no seas sordo. Son re valientes ustedes. Última pregunta. Cuando yo no les puedo responder. Última pregunta y no juego más. Una más y no, una más y no juego más. ¿Qué una pregunta? La última. ¿Cuándo se tiene sexo en tu casa? ¿Quién es la que decide cuándo tiene sexo? ¿Cómo no escuché bien? ¿Quién es la que decide cuándo se tiene sexo en tu casa? La verdad que no sé. Es esa, boludo. ¿Viste que te digo que le manda esa? Gato. Pero eso este es un gato, no le hablo más. Pero, lo dejé caliente, chao, me voy. Pero eso se lo respondo yo. Uno nunca tiene sexo cuando quiere, siempre es cuando ellas quieren. Aunque nosotros digamos lo contrario, ¿qué? Siempre tenemos sexo cuando ellas quieren. Perdón, yo me voy a meter. Escúchenme. Yo me voy a meter en esta conversación porque mirá, acá, yo me mirá, manejo, Dani López dice la jefa. Mirá, yo me mantengo, yo no mantengo al margen de eso. Yo creo que tienen que tener relaciones. ¿Saben por qué no me dejan hablar? ¿Saben por qué no me dejan hablar? Tienen que tener relaciones cuando ustedes. ambos tienen ganas. Se pueden no pisar un poco cuando, más. A ver, Juancito, a ver, responde. Lisa, quedas en ridículo, loco. En serio, vos y el viejo quedan en ridículo. Ver, hablan de mí cuando yo no les puedo responder. Lo estás genial, matando, son Lisa. Son re valientes, boludo. Lo estás matando. Son re valientes. No es de compañero. Hablan cuando yo no tengo. Escuchame una cosita. Me voy a meter yo porque estoy escuchando lo que estás hablando, querido. Mirá, me parece que sos un machirulo. Puede feo ser. Golpe. Puede ser que lo sea. Pero yo le voy a decir una cosa. Ustedes me atacan cuando yo no estoy. Eso significa la clase de hombre que son ustedes. Y punto. Discúlpame, sí. Discúlpame, querido. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás hablando? No sé si. A los tres. A Ramón, al viejo y a Lisandro. ¿Y quién quiere que te conteste? Ahora que puedo responder, se callan la boca, ¿no? Les voy a comentar por qué no fui. A ver. ¿Les comento por qué no fui? No me interesa. Queremos saber. Sí. Me interesa a mí. Mi suegro, que cuida a mi hijo, la mayoría de las veces no estamos en contacto, tiene síntomas de COVID, ¿sí? Mucha fiebre, está levantando fiebre, y me pareció irresponsable ir con ustedes y poder contagiarlos porque no sabemos si tiene o no tiene. Así que hasta que no le hagan el hisopado no sabemos, y recién va a suceder mañana, por eso no fui con ustedes y estoy ahí. Bueno, Juancito, te agradezco porque yo soy persona de riesgo. Así que te agradezco que hayas tomado esa decisión, una decisión bastante acertada. Le mandamos un beso a Sisu, que yo lo conozco. Sí. Lo conozco a Sisu, hemos compartido algunos tintos. Buen tipo, un fenómeno, así que... Otro ojalá... mujeriego como ustedes. No, yo no me atrevería a decir eso porque la conozco a la señora, ¿viste? Vos sos un chabón que manda al frente a todo el mundo, ¿viste? No tenés ningún tipo de código, te dicen mercado chino vos. No, jamás tengo código. Le dicen vendedor ambulante, ¿viste? No, nada tiene código. Escúchame, mandale un abrazo a Sisu y ojalá que no sea nada, que dé negativo y que esté bien. Sí. Bueno, una cosa, Dani mandó un doctor un corazón, le mandó. ¿Al doctor? Al doctor le mandó un corazón. Qué linda que la nena. Ahí está Dani, a ver. Acá está al lado mío. Ahora no quiere salir. Está bueno. Acá al lado mío, chicos. Hola, Danielito. Hola, Danielito. Hola, Danielito. Bueno. Qué extraño, Danielito. Qué quilombo que armó este pibe. Bueno, al margen de esto, te damos las gracias a vos, Juan. Sacando todo este quilombo, te damos las gracias por el hecho de cuidarnos y el hecho de decir no voy a la radio por una prevención de síntomas de COVID, sabiendo que hubieron tres aviones que vinieron de México, donde gente y chicos compraron permisos diciendo que estaban justamente libres de COVID y volvieron al país con una con un certificado trucho. Con un certificado trucho. Una sin conciencia de total. Exactamente. Digo, entonces, al margen de eso, gracias por eso. Al margen de todo el quilombo y todo lo demás, creo que es valorable el hecho de que la gente empiece a tomar conciencia de todo esto y que no es una boludez lo que estamos pasando. Igual, gordo, vos te mamás y tomás de cualquier pico, gordo. ¿Qué te sé? Pero es alcohol. Es alcohol. Si vos te mamás, se agarrás cualquier lata, gordo. Perdóname, yo estoy tomando de la misma. Yo estoy tomando la, de la misma. ¿Y está satanizada y sanitizada? Está todo. ¿Le puedo hacer una pregunta a Lisandro antes de irme? Sí, sí. Lisandro se vacunó, ¿no? Sí, Lisandro está recontra vacunado. El 9 de diciembre la vacuna. Le pusieron la Sinopharm. Le mando un abrazo y felicitaciones por ya tener la vacuna. Grande, gordo. Por fin ahí los profesores se están vacunando. Me parece genial. Y la otra pregunta que te voy a hacer, vos sos árbitro, ¿no, Lisandro? Era árbitro, ya estoy retirado. Sí. ¿Ya te retiraste? Me retiré hace... ¿Y dijiste, por qué te hiciste árbitro? Porque me gusta la justicia. Le gusta tocar el pito. Yo pensé que era por tener el pito en la boca. No. Chao. En todo caso, el silbato. Ya cortó. Te cortó. Es un hijo de puta. Te mató, boludo. Bueno, volviendo. Después de todo este quilombo que nos dejó nuestro gran amigo Juancito. Recordamos la consigna que, bueno, anteriormente en la tanda musical me tiró dos frases. Juancito, fue una era pulir, ilustrar. Y bien. La otra era al infinito y más allá. Bien, Toy Story y Karate Kid. Exactamente. Estamos en lo cierto. Así que cualquier persona que quiera mandar alguna frase de película, alguna frase que le haya marcado alguna película, alguna serie, lo puede hacer al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Señor X. La otra consigna sería esta. Exactamente. A ver quién adivina quién es la persona. A ver, ¿hay algún mensaje? ¿Alguien llegó a adivinar quién es la persona que está del otro lado? ¿No? O sea, nadie todavía... Sí, Roberto, perdón que te interrumpa. Sí, decime. ¿Puedo decir algo? ¿Sabes que está cumpliendo años mi sobrino? Cumple 6 años. Lo pudieron dejar quieto frente a la radio, cosa que es algo casi imposible conociéndolo, que es súper inquieto. ¿Nombre? León. León. Cumple 6 años. Qué buen nombre. Mira, vamos a hacer que se quede quieto del otro lado. Señor X, mándale un saludo a León. Ahí está. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Leoncito, que los cumplas feliz. Fuerte el aplauso para León, che, que está del otro lado. Voy a decir una cosa. Yo le pedí que le mande un saludo y se puso a cantarle a Luciano Pavarotti de acá de San Telmo encima. El hijo de... O sea, escúchame, yo le voy a mandar un beso a León, feliz cumpleaños. Disculpame por el boludo este que se puso a cantar. A veces pasa. Es un mamarracho, pero bueno, disculpame, querido. Por ahí cantando me reconoce. Le cagó el cumpleaños al pibe, Sí, no, le cagó el cumpleaños, Estamos de acuerdo, Doc, que le cagó el cumpleaños. Levantemos el cumpleaños de Leoncito. Arriba. Mándele un saludo a León. Un saludo a León. Te mando un beso, pibe. ¿Cuántos años tiene León? 6 años. 6 añitos. Bueno, te falta todavía. Ya vamos a arrancar con las chicas. Así que, bueno, para adelante, amigo. Ahí está. Ahora, un saludito a León, que cumple 6 años. Dentro de poco, cuando cumplas 7. El año que viene te vamos a ir a buscar a tomar un par de cervezas. Leoncito, seguí, como siempre, escuchando Noches Informales. Siempre rapando, loco. Siempre, ¿cómo le vas a decir al pibe que a los 7 años se toma una cerveza? Sí, arrancate vos, mirá ahora. En eso tiene razón. Cuando cumpla 6 y medio, vení a buscar al tío Robert. Antes de las 7. Bueno, Lalo, gracias. Lalo, locutor. Ahí está. Ahí hay alguien que Leoncito, muy feliz cumpleaños. No dijimos nada. Pero... Lalo, no dije... la locutor. Uy, Dios mío. Lalo, me parece que me están. Desastre de la radio. Desastre de la radio. Esa voz es mía. ese es el audio que tenemos de uno que está adivinando. ¿Tiene una cara de corneta? Estoy mirando. ¿Tiene una cara de corneta que me hace mensaje? Señor X. Buenas noches. Mucha suerte para Marce y mucha suerte para Marquitos. Qué grande. Es Carita. Inconfundible la voz de Lalo. Ahí está, muy bien. Bien. Bien. Ya tenemos. Ahora. Lalo Mir no es. Lisa. Lisa. La locutor. Son las 11:15, termina la votación. ¿Me puedes repetir el número donde la gente puede llegar a votar? Ya hay 220 mensajes. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! 110 para cada uno. Más parejo no podría hay ser. 220 mensajes. 200 dicen, por favor, que se calle la luz y no cante más el cumpleaños feliz. Hay uno que dice, se ganó yo el concurso, te digo. Ganó Lalo. Hay uno que dice, hay uno que dice que no cante más el cumpleaños feliz el caradura ese. Mirá si le gano el concurso a Marcelo y a Marcos. Grabó el feliz cumpleaños, chabón. ¿Me repetís por favor el número donde la gente puede llegar a llamar tanto, perdón, no llamar, llamar, no, mandar, llamar mensaje. No, mandar mensaje para mandar. Tanto para Marce como para Marcos? 11-44-06-5912. Repetímelo. 11-44-06-5912. A mí me llama la atención algo. A ver. Fíjate si lo deben tener cagando a Marcos, que se quedó ahí y no vino. Y no vino. ¿Sí, hay, no? Hay un lugar, Marcos, acá. Vení. Ah, no, pará, pará. Se, le está cascando a la milanesa. Ah, sí. Está bien. ¿Me dan, me dan un segundo para mí? ¿Qué el querés? Robert Producción. Sí, ahora te doy un segundo. Pero dame un segundo porque aquí hay un a ver, mensaje. Pará, acá, no, no. Acá hay un mensaje que dice: quiero que me dedique un poema, Ramón. La señora Dani López. Opa, opa. Pero Dani, ¿no te conformás con el doctor Concha que ahora querés a Ramón la verga? No sé cómo se llama. Bueno, no, ¿cómo era no, Ramón? No, es desubicado. A ver. ¿Qué, bueno, qué, como que el otro apellido no igual, está muy lejano. Igual, quédate tranquilo. En un rato, Ramoncito te va a dedicar un poema. Decime, ¿qué quería decir, señor X? Bueno, ya que la gente adivinó que soy Lalo, la locutor, soy sí, Lalo, mi nombre es Aldo, me dicen Lalo, buenas noches, bienvenidos para todo, un poco tarde, pero acá estamos presente, bien, excelente programa, excelentes participantes, excelente radio, excelentes amigos, la verdad que la estoy pasando de ¡piu! Madre, y hay algo que tienen en común todos, pero esto es literal, ¿eh? Si lo ven, si haces un vivo, la gente va a saber que no estoy mintiendo. A ver. El operador, en este caso Marcelo, está con una remera negra, pero no negra con brillito, negra mate, ¿viste? Negra bien de rockero, con barba. ¿Viste esa barba de no de tres días, una semana, dos? Gorra negra, que no tiene ninguna letra. Allá Marcelo, que está cantando uno de los participantes, remera negra. Tenemos a Roberto con una chomba negra. A Lisandro con una remera negra, una cadena para, de acero. Pará, quiero rematarla. Para, no me digan que son todos de Sagitario. Y lo rematamos con un Lalo con remera rosada. No, pero cantó Marcos también con remera negra. Y yo me vengo con unas remeras color chicle rosa. Rosa. Bienvenido a Bugalú a esta mesa. Si hoy no me cogen de parado, estoy, no, pero. Es un zarpado, loco. Pero no podés, pará, boludo. Pará. Nadie le pone un poco de color a la vida. Esto es... Que deje de hablar a ese pará, pibe. Pará, no, exige pará, que corte un pará poco. Pará poquito. Falta el remate. Pará, no, que no, falta el remate. Pará, porque están todos de negro. Se me hacen todos los rockeros. Y son flor de pollerudos, hermano. Uno cantó. Hoy voy a cantar espagueti y el rock. Lalo. Porque mi señora dijo que quería un poco de rock. Pará. Está bien el narigón claro, del siglo pará, por mí. Claro. Eso pará, está pará, bien. Pará, ¿querés que te la remate y te deje? El otro no sabía que cantar. ¿Querés que te deje con las piernas cruzadas así? ¿Por qué te fuiste de programa? Pará que no termine, no me pisen. Y el otro no sabía que cantar y miraba la pecera. Grandota, así como lo ve, todo de negro que tiene esa voz. Miraba la pecera y decía, ¿qué voy a cantar? No sé qué voy a cantar. Y miraba para allá como para buscar la aprobación. Yo te voy a decir una sola cosa. Pará. ¿Para qué se visten de negro? Yo te voy a decir una sola cosa, Lalo. Recordá que esto es radio. ¿Para qué carajo te parás y haces millones de boludeces? O sea, estamos en radio y nadie te ve. Porque hago stand-up. Y esto es el acting del stand-up. Lo que suma, ¿me entiendes? Tenías ganas de decir algo, Doc. Sí, no. Remátela, Doc. Es que pide muy pelotudo. Listo. Pará. Primero, resumido. Primero, muy pelotudo. Segundo, bueno, ya que nos censuren porque está diciendo malas palabras. Sí. Es un desubicado. Pégale un tiro. Le voy a meter un tiro. En cualquier momento se viene un, le acomodo un zurdazo que va a parar bueno, a arriba soy la Soy invitado. Doc. Saque el bufoso. Aguanta. Voy a sacar el bufoso y se va a poner todo acá, Una cosa es una cosa. ¿Viste que el zarpado de Ramón lo eché? Sí, totalmente, no mira. No sé si ustedes lo. Acá, por maricón. Acá, no sé. lo puso Juan, por maricón. A distancia te lo dijo. Ahora explícame qué tiene que ver el color de la remera. Claro. Que quieren mostrar una rebeldía para, que no pueden. Aguanta un cachito. ¿De qué signo sos vos? De Scorpio. Vamos, vos, Marcelo. Marce, ¿qué signo sos? Para, decime que sos del 17 para, y me callo. Capricornio, vos, Scorpio. Scorpio. Tauro. Tauro. Ya está pasando, ¿eh? Hay dos. ¿Qué? ¿Eh? Hay alguien más de Libra. ¿Vos? Che, ¿estás bien? Géminis, ¿vos? Aries. Yo también soy de Aries. Hay dos de Aries. Va, ¿no? Gana Scorpio. Pará. Ojo que van 2-2, ¿eh? Gana Scorpio. Pará. ¿Vos tenés ganas una competencia? No, mamá. Sí. ¿Vos tenés ganas una competencia? Listo, vamos a hacer una competencia. 5 temas vos, 5 temas yo, de temas clásicos. Nacionales o internacionales. Y el, no, en inglés. Lo que venga. En inglés. Ya me voy a comenzar mucho milanés. No, usted. ¿O acaso eres gallina? El Doc va a votar. Vota Lisa. Que venga Marco. Marcos, vení acá. Vota Marcos, vota Marce. Y vota Marce de nuevo. Empezamos con tu primer tema. A ver. Primer tema del boludo este. A ver. Puedo elegir sin guión lo que venga. Bueno. Es un boludo. Vamos con el primer tema, Marcelo. Ya lo tenés anotado ahí. Aguanta que me llegue un mensajito. A ver. Sí, dice que Lalo es un boludo. A ver. ¿Qué más? Aguante Freddy. ¿Quién eligió este? La locutor. Poneme un poquito la música. A ver, decime qué está diciendo el chabón. A ver. ay, qué feo. Dice, esta es la música que todos queríamos escuchar. Aquí estamos todos juntos para bailar. Quiero ver esa gente arriba levantando las manos que dice. Para, dale, que bate, que bate. chocolate. Bate, que bate, que bate, chocolate. Mirá vos, le robaron el tema a Freddie Mercury. Me hizo acordar de ese tema. A mí no me dio Queen, me dio Daniel Lescano. Sí. Pero cómo los cagué, ¿eh? ¿Alguno me puede contradecir? ¿Alguno sabe inglés? Un adelantado, Mercury. Son todos de Varela. Negro, que ya poneme, sabe inglés. Poneme lo del tema de Roberto. No, también vos sos un boludo. Este es más aputazado todavía. Afrancesado, digamos. Yo perdónenme, pero me voy a comenzar un seminario. Yo me voy a la mierda. Una lija. Oye, los temas en inglés, querido. Oye, los temas en inglés. Son todos en inglés. ¿Pero qué? ¿Y qué sabe lo que está diciendo? Te voy a estar diciendo el gordo que está sentado ahí con eso, un boludo. Decile a Robert lo que está diciendo. Y el viejo se lo come. ¿Qué es eso lo que está diciendo? Decile, Robert, por favor. Acá dice claramente que Rapsodia de Bohemia. No sabe ni lo que dice. Te tira la letra de, de Rodrigo ahora, ¿viste? Ahí dice mamá. Esto dice mamá. Mamá mató a un hombre. Mamá. Bueno, así que vamos a imaginar la letra. Que mató al hombre. Al menos yo te saqué un par de frases. Vos tiraste lo que quisiste. Cuando dice mamá maté al hombre, ¿qué hace referencia? Porque se la comía. No, mató un. Supuestamente mató a un tipo. Se comió un camionero. Otra vez. Es una cosa de loco. Se comió un camionero, dice. Mató al hombre que era él. Esa es la. La traducción literal. Sí, bueno, para que música. Todo el mundo sabemos sabe que Freddy, qué es lo que dice todo el tema. Este. Todo el mundo sabe que Freddie Mercury es homosexual. ¿Qué? Lo que está, ¿en serio? ¿Qué? Todo lo que está haciendo referencia al tema es que se mató él como hombre diciendo que justamente es homosexual. ¿Y vos elegiste ese tema? Era, amigo. ¿Nos estás queriendo decir algo, Robert? No, yo te estoy diciendo que esto es un clásico. Yo te estoy diciendo si yo saco la foto que tengo de tuya, te digo que estás más al horno que Freddie Mercury, ¿eh? Te vamos a querer igual, Robert. No, olvídate. Más en invierno. A ver, uno, dos. Mirá que Lalo viene invitado, así que recuerden. Uno, dos. Dos. Bien. ¡No, Marcelo! ¿Qué me hace? Me gustan los dos, pero me voy a tirar por el uno. ¡Vamos, Marcos! Listo, quedaste afuera. Voto Marcos. Tiene más onda. Tenemos. Son dos temones igual, Pero... Yo, viste, no sé, el dos, porque me gusta el dos, porque ese es mi número favorito. A ver, Marce. Vamos, Marce, está empatado. Buenísimo, uno. Pero como sos invitado, quedás afuera, es un punto menos. ¡Gané yo, carajo! No. Por invitado. 1-1 salimos. Ver, vamos con mi segundo tema, Marcelo. Lo que pasa es que tendría que haber un voto que rompa la paridad. Pero estamos 1-1, son varios temas, así que no todavía hay que definirlo. No traje la manteca hoy. ¿Pero usted, doctor, no vota? No estés atento, The Cranberries, Zombie. Por Dios. Ahora, me voy a meter en quilombo. ¿Querés que pida un tema yo? Para, acá Vicu dijo: Doc, después le mando una lista con los temas traducidos. Vicky sabe inglés, sabe lo que está cantando. Este pibe no sabe nada. Damari me enseñó. Es lo mismo que canta en guaraní que canta en inglés. Le mandamos un saludo a Vicu, que está del otro lado, a Gise, que está del otro lado. Bueno, Juan es al pedo. No me van a calentar porque se puede todo. ¡Rebeldía! ¡Dale, boludo! ¡Es una remera! Se enganchó. Fue una improvisación de monólogo como mi tío Olmedo. ¿Conoce la historia de este tema? Acá explota, ¿Qué está diciendo la mina? No, no tengo la más mínima idea, pero si conoce que me la cuento. No, es una historia fuerte. Falta ser cerveza acá. Falta ser cerveza. Cerveza. Parame la música, porque me llegó otro mensaje. A ver. Es un gordo boludo. A ver, vamos con el otro tema. Vamos con el de Robert, a ver. Linger. El que viene. También de Cranberries. No podían elegir otros temas tan... No, pero elegimos el mismo artista, diferente no, tema. No, malísimos los temas. ¿Puedo elegir un tema yo? A ver. Poneme de ACDC. ACDC. Black in Black. No, el del infierno. ¿Cómo se llama? ¿Qué? The From Hell. Sí, poneme ese, como sabe favor. Marcelo. Tenés que sentarte acá, Marcelo. A ver, ¿qué Marcelo? ¿Sabes cuál es? No puedo decir nada. ¿Sos invitado? Mirá qué asistente. Por Dios. Escuchó la canción que... Escuchó tu traducción. Thank you. A ver, thank you for beer. A ver. Aprende, gato. Very difficult. Aprender, cat. Very difficult. Ganar la River, very difficult. Tenemos que poner temas que estén arriba, ¿viste? Escucha. Ahí va. Bien, Doc, ¿eh? ¿Cómo sorprendió? Menos mal que no le gustaba el inglés. Para ser un hombre de su edad. Che, yo voy a cambiar el agua de las aceitunas y vengo. Perdóname, no. Vos te querías quedar acá. Vos no. Tenías que quedarte acá. En el medio de la competencia. Cortemos cachito. Vos querías venir acá al programa. Vos querías estar acá en el programa. Vos tenés que quedarte acá hasta que termine. Mirá, cuando vos cumplas 42 años, vas a tener que quedarte acá. Ya la... Chicos, para un poquito, porque si Aldo tiene problemas de próstata, dejalo ir al baño. No. Él quería estar en el programa. Él quería estar detrás del micrófono. Quizás está necesitando un control. ¿Alguno me quiere hacer tacto? Yo tengo guante de jota. Súbelo, súbelo. Pará un cachito, pará un cachito. ¿Este es el tema de Robert? Sí. No, de Robert no, del doctor. Ah, el doctor. Sorprendió al doctor con esto, ¿eh? La verdad es que yo me esperaba un Palito Ortega, un Camilo Sesto, pero me salió con esto. Mirá. Noche de strippers. Algo en español. Voy a ser bueno. Vamos a una tanda de tres temas. Vas a poder ir al baño y pensar los otros tres temas que faltan. ¿Te parece? La rompo toda, ¿eh? Totalmente. Te arruino la noche, pero ¿sabes qué? Vamos a ir con tres temas. Pero escuchemos el tuyo. ¿Tanda? Así cerramos la votación esta. ¿Cómo? Hasta ahora estamos empatados. Escuchemos el tuyo, así cerramos la segunda Linger. Votación. El mío era el de Linger. Ah, no lo escuché. Lo pusieron un toque hasta que el doctor... Poneme un toquecito el de Linger. De Cranberry. Claro, ahí tendríamos que definir. Claro. Hasta ahora estábamos empatados. El primero que elegí era muy bueno también, el segundo tema, ¿eh? Sí, igual es difícil competir con temas del mismo intérprete. Es difícil. Bueno, pero... Igual está bueno el desafío. A nosotros nos encanta... Para un cachito, escúchame, para. Entre los tres temas, ¿con cuál se quedan? Yo quiero ver cuál es el segundo. Claro. No lo escuché. Adelantalo un poquitito. Porque tiene una intro... Sí, mala. Para un día de lluvia está bueno, un día lluvioso, así, tranquilo. Vos no sabés cómo levanté con este tema. ¿Qué levantaste el tenedor para comer, boludo? Con este tema se chapaba lindo, Doc. Oh, ¿Usted nunca chapó con este tema? Él sí, la los reservados. ¿Sabés con qué chapaba yo? Con Zampa Kipildo chapaba usted, Doc. Déjese de joder. Sonaba los guaguancó y ahí ya salía, ¿viste? Cuando decía la otra para comer a... la canta Lisandro, que no me puedo acordar la de los guaguancó. Bueno, vamos con la votación de este. Y ahora me dices que no va. Que no me quiere. Ahí arrancó, ahí volvió el doctor. ¿Eh? Eso, con eso, chapa, querido. El original. Un saludo para Leas NQ. Lea Quiroga, me parece que. Sí, ¿no? A ver. Mirá, ya tenemos un corresponsal. ¿Quién? Lea, mirá. A ver. Hola, Robert, soy Lea. El que se compromete a ser corresponsal. Muy bien, Lea. Listo, ya tenemos corresponsal para Noches Informales. ¿Correspo qué? Sal. ¡Chamfles! Buenísimo. Chicos, me encantó la generalización. Son todos de Varela. No hablan inglés. Vamos, Varela. Escúchame. A ver, ¿qué dice? Les cuento que hablo 5 idiomas con español nativo. Mira, soy de Varela. Besitos. Mira, ese fue un palo para mí. Para. Habla 5 idiomas y es de Varela, como diciendo. No seas racista, claro, ni discriminador. No sé, pero acá Deco Mecha dice: hola, chicuelos, me comprometo a ser corresponsal en Varela Canta. ¿Quién es? Sumás gente, Lisandro, es increíble. Lisa puede. Mirá. A ver. ¿Quién es? Como para que. Deco Mecha, no sé quién es, a ver. Después la vamos a mirar. Pero bueno, Deco Mechas puede filmar, puede hacer de todo. Puede hacer transmisión en vivo. Puede hacer en este momento, mandar un mensaje al 1164-007047 o mandar un mensaje bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Agarrá que esto, que no soy amigo de la tecnología yo. Quedate tranqui, ahí estamos. Bueno, como decíamos, votación. ¿Marcelo? Sí, hola. Perdón. ¿Qué? No, ¿por qué perdón? No, de verdad, sí, la aposta, ¿te gustó más el primero? De verdad, uno? Me gusta más el primero. Bueno, Zombie de Cranberry. Hay que elegir entre los ustedes dos. El uno. ¿Por qué? ¿Y el del doctor no? El doctor también, a ver. ¿Y el del doctor? Ah, pará, ¿entraba el tuyo? Sí. Sí, perdón. Sí, perdón, me gusta más. Marcel. Sí. Listo. ¿Sabés lo que vamos a hacer? En este momento lo que vamos a hacer es... Un tema eligió y la rompió toda. Vamos a hacer una cosa. Vamos con estos tres temitas musicales. Así el señor puede desaguar. Para reformular la lista. Puedo ir a comer el sándwich de milanesa. Y en tres temitas volvemos con más Noches informales. Yo tengo un tema que hace mucho que no se escucha, está buenísimo, ¿eh? Hacerlo todo con tu hermana, y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos. Una fiesta que no pasa nada, con tanta gente que no entiende nada. En una fiesta que no pasa nada, yo emprendería contra todos para estar con vos. Y si no puede ser con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría hacernos mucho, mucho más que dos. Una fiesta que no pasa nada, con tanta gente que no entiende nada. En una fiesta que no pasa nada, yo patearía casi todos para estar con vos. Y en una fiesta que no pasa nada, con tanta droga pero mal usada. En una fiesta que no pasa nada, yo mataría casi todos para estar con vos. No puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos. Si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría que acabemos. Parecen grasas, esas historias serán rescatadas. Como una niña en una torre aislada, que ha caído en las dagas de un dragón. Y si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos. Y si no puedo estar con vos, thank you. de mi cuestión emocional. Tuve un plan genial, no lo voy a confesar. Pues nena, lo entendiste mal, yo no quise matar. Lo nuestro Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Y acá estamos en el último bloque. Llegamos ya prácticamente, son las 11:48. Señor Lisandro, ¿ya cerramos la votación? Perdón, perdón, discúlpame, estoy atento a eso. Estoy acá, estamos con el tema ese. Esperamos un segundito. Sí, sí, sí. Mientras tanto, saludamos a la gente que está del otro lado. Ahí a Yanni. Gani Yanni. Y a Camila Cuevas, que está del otro lado ahí, la saludamos. Un beso para Camila Cuevas y para Dani Janet. Gani, Yanni. Gani, Yanni. Bueno, un beso para todos y para todos los que estuvieron a través del Instagram, a los que no se animaron a enviar un audio, porque han llegado muchos mensajes, pero de texto. Perdón, y la idea es que manden un audio. Aguardame un segundo. Acá me están diciendo. Aguardame un segundo. Acá vamos a mandar un saludo a Córdoba. Abel, para Abel. Para Abel, desde Córdoba, que nos está escuchando. Un abrazo gigante. Abel, ¿está pintando? Abel de Córdoba, te mando un abrazo. Que grande los cordobeses, el Fernet con Coca. Ya ves cómo me voy a ir un cuartetazo con alguna. Olvídate. Cuarteto y Fernet. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Pintó bien. Qué grande, Abel. Saludos. Yo quiero aclarar una cosa. ¿Qué cosa, Doc? Y lo voy a mirar así por entre medio de la ventana. Opa. ¿Se fueron para allá? No va a poder mirar mucho, Doc. Escúchame, Marquito. ¿La votación a qué le cerraba? 11:45, ¿no? ¿Sabés que la votó tu mujer? No. Votó fuera de horario. 11:46, boludo. No. Y tu amiga 11:47. ¿Te das cuenta, vos? Hicieron toda una movida y votaron después de horario. Yo no lo puedo creer. Y lo peor de todo es que estaban acá afuera. Estarían indecisas. Fíjate el horario que votaste, querido. Bueno, acá Juan les manda saludo a ambos dos, a Marce y a Marcos. Ya la votación. Y bueno, gracias, y acá después de escuchar lo que dijo el Doc, dijo no con muchas O al final. Hola. El último voto entró 11:42. Fue el último. Después salta 11:46 la señora de Marcos. Y no entra de verdad. Así sea la señora, no hay una tolerancia de un minuto. Mirá que está fuera. Las reglas son las reglas. A la pelotina. Es firme. Te lo hice a propósito. Pero igual, están haciendo señas. Yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque vos decís, no hay tolerancia a pesar de que sea la mujer. Yo creo que habiéndose la mujer, tendría que ser la primera en votar, no la última. Digo, ¿no? Me parece. Digo, de pronto me parece. No tenía crédito, agarró wifi del vecino recién. Espera un cachito que me está llegando una. A ver, perdón. Espérame. Se metió al estudio. Sí. Se pudrió todo. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, claro. ¿Cómo no? Seguridad. ¿Me esperás un segundito que tengo que escuchar un mensaje importante? Sí. Porque estoy haciendo un tratativo, ¿viste? ¿Me esperás? Sí. Mientras el Doc escucha el mensaje y Lisandro termina de realizar la contación de votos, el recuento de votos, la contación. Sépanlo que este programa se escucha en Hungría y contación está bien dicho en Hungría. Sépanlo. Vamos con un par de temitas más, señor Lalo. Faltan Olmedo. Tres. Tenemos tres temitas más, a ver. Hasta ahora veníamos empatado. Sí, con la porque diferencia que el doctor nos robó mal con ese tema que. Bueno, pero el doc no está contando en este momento. Vamos no, uno, entra, uno a ver. Va uno mío. Scorpion. Justo para vos, Marcelo, que somos los dos de Scorpion. Mirá. vientos de cambios. Esto, ¿no?, en el viaje egresado lo escuchamos. Si habremos chapado con esto. Una de franela. ¿Ustedes dos? Oh. No. Ah. ¿Te acordás? Ah. Sonó raro. No sé, chaparon los dos. Los dos juntos se reían, se miraban ahí cómplices. No sé. A comer en la... Esto yo lo escuchaba en FM Relieve de Varela. ¿Te acordás de Relieve? Sí, me acuerdo. Buena música. Escuchaba música juntos. La primer radio que escuchaba. No sé, acá hay... Se me hace como Secretos en la Montaña, te digo. Secretos de egresados. Secretos. Hablando de películas. ¿Quién no silbó este tema? No, ¿quién no? La acotación. Bueno, estamos con la contación de los votos. Bueno, vamos al... A ver vamos, Robert, con el otro, con el otro tema. Opa. Opa. No te lo hice fácil, ¿eh? No. Alto revés tiraste, Nadal, ¿eh? Escucho, cachetas, un codazo. Ahí está. Esos dos están muy juntitos en todos. Puso Juan. No sé, ustedes dos se la comen. Mirá cómo arranca. Qué temón este. Ah, la piel se me pone de pollo, por no decir de gallina, porque acá hay muchos bosteros. Pero dos hasta la china. Terrible, por terrible. Dios. Vamos, carajo. Qué temón. Voten el 2. El ángulo. Suma el de Scorpio en el silbido. Pero este chabón tiene un orgasmo cuando canta, boludo. Juan, entonces votaría este tema. ¿Cómo juega tu imaginación, ¿eh? Vamos, bueno, acá Juan dice: mi voto es para Robert. Y sí, es un chupa media. Es peligrosa tu imaginación, ¿a dónde se va? Pero escuchá cómo canta este chabón. Jamás me lo imaginé teniendo un orgasmo. Si no soy chabón, pero gay. Bueno. Buen punto, me encantó. Por favor. ¿Y esa viola? ¿Ustedes que tocan la guitarra? Por favor. Y ahora bien. A ver, la gente que está del otro lado, ¿qué tema le gusta más? ¿El 1 o el 2? Lo cantamos un poquito, ¿quién se le anima, eh? What to say. Sarandunga. ¿Es del doctor también? Sarandunga. Bueno, que falta el mío, ¿eh? Ah. Arriba. Sarandunga. Hermoso. Qué lindo tema, como lo hicimos mierda. Hicimos pelota. 1-2. 1. Bueno, que falta el mío. 1-2. Por la nostalgia. No, 2. Pará, porque el doc está diciendo. Falta el del doc, a ver. ¿Qué es, mío? Ah, falta el del doc. Hasta ahora empatado allá. Doc, usted es muy fiestero, me parece. Sí, con el tema anterior. Muy stripper los Lalo dos. Ya veía un orgasmo, con este no sé. Ya acabé. Mal. Acabé con este certamen. Eyaculador precoz. Le salto. Buenas noches, muchachos. Me hace acordar cuando yo era stripper. Muy lindo programa. Mandale volumen, mandame volumen, que me subo arriba de la mesa a bailar. No, doctor, cuidado. ¿Quién es el que habla? ¿El Coco, eh? Cuando era flaquito, fíjense. Mamá. Migazo, un abrazo. Suerte. Ese es un amigo mío, Víctor. Es un audio que mandó. Ah, soy Víctor de Berazategui. Ah, pero un abrazo, Víctor. Víctor, gracias. Esa voz es inconfundible como la de Lalo. Qué caño de voz que tenés, Víctor, la verdad. Cantando folclore, haciendo los bajos, no sé lo que es. Terrible. Justo con este tema, Iván. Lo veo a Robert, más que nada, de arriba, ¿eh? Mirá cómo se mueve, ¿eh? Olvidad. Y no está haciendo la del chinito, ¿eh? No está haciendo la de... Ya probaste al chiquito, ahora probé al grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Escuchame una cosa, vamos a hacer. Ya está, me pusiste de loco con este tema. Vamos con la votación. Uno, dos o tres. Me sigo quedando con el uno. Yo sigo bancando el dos. Sí. ¿Sabes qué? Yo voto el tres. Yo voto el tema del Doc. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos, Marcelito, qué votás? Yo voto el tres. Y yo, pero no es por mí, yo porque soy escorpiano y porque no sé cantar, pero sí sé silbar, por eso no soy virgen, voto escorpión. Igual, yo te digo una cosa, el tema 2 también era de escorpión. También era, bueno, me quedo con el 1 porque sé silbar. O sea, fue raro, porque fue un empate. Yo voté el 2. Fue empate por todos lados. Vos fuiste el único careta que votaste tu tema. Por eso solo te anulo el voto. ¿Te puedo pedir algo, Marcelo? Bajar el volumen a la música y poneme la voz del Coco Basile, Víctor. Víctor, por Dios, qué caño de voz tenía ese tipo. Pará, porque acá Juan me dice, arroz se le para los pechos. A ver qué puso, por escuchar. Pará. Muy lindo programita. Muy lindo. Bueno, lindo, voto por Marcos. Ese te habla en la orejita y te dice, poneme la mantequita. Cuando era flaquito, fíjense. Se complica, ¿eh? ¡Hala! Haceme una formación de cuatro, te dice el Coco. Se está tomando un whisky y se está fumando un habano en este momento. Igual, ese tipo, uno solo, mandioca. Igual lo preocupante de esto es que él hizo todo un relato hoy de lo machote que éramos todos, remeras negras, rockeros, qué sé yo. Y son todos comentarios balas. Ven ahí, te lo rebanco. Toda la razón. Y el doctor zafó, porque el doctor, un tipo grande. A ver. Vamos con el otro. Escuchame una cosa. Lisandro me está mandando un mensaje. Me dice que quiere hablar con los dos muchachos afuera. Opa, se pudrió todo. Quiere hablar con los dos muchachos afuera. Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa. Lisa y los dos muchachos están afuera. Ponemos estos dos temas y el que va a definir va a ser Marcelo. No solamente por eso, sino porque me encanta ponerlo incómodo. Si vos querés llegar a votar algo, podés votarlo. ¿A dónde? Al 11-64-00-70-47. Con el próximo tema. Me estás matando. Salten. Este es el tuyo, Robert. Es muy difícil. Son momentos diferentes. Yo como escorpiano elijo lluvia de noviembre, porque noviembre es de Escorpio, pero sigue con Escorpio el chabón, ¿no? Sí. La Tati, el Pachi. Tenés un tema con los signos. La pregunta es, ¿estamos eligiendo temas o estamos mirando el horóscopo chino de ¿qué onda? No, en el horóscopo chino soy caballo. Como en el fútbol. Mira. Y muchachos, en la vida soy un potro. Ya hay definiciones. Ya, no, sos un hipocampo, te crees un potro y sos un pescado. Ya me podés ir bajando, me podés ir bajando. Creo que ganó ampliamente Roberto. Fuerte el aplauso para Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que elegiste temas más arriba, Robert. Ni hablar del doctor, que eligió un temazo que la rompió toda. Bueno, hemos llegado a una definición. Lisa, llegamos al momento. Estuvo muy parejo, muy parejo, muy parejo. Pará. Metele una música diferente, porque esto es la final del concurso de canto, ¿no? No es esto no es joda. Que exploten los redoblantes, las claro, platillas. Claro. Perdón. ¿Qué tenemos, un conductor nuevo? Sí, es el opa. Pero la gente piensa que seguimos con el concurso de Robin. Lo dejamos con el programa de Lalo esta noche. Me retiro, muchas gracias. Pero es el concurso más importante de la historia. A ver, escúchame. Es un hijo de puta. ¿Cómo decía Rómulo? Bueno, vamos a hacer las cosas serias. Muy pareja la votación. Uh-huh. Muchos votos. 300 votos. Esto es un gran hermano. 300 votos. Hermanos. Es más, han votado gente que tengo agendada. Te ha votado Nenucho. ¡Ah, Nenucho! Que he ido muchas veces un abrazo, Nenucho. A cantar ahí a Ahora los Abuelos. ¡Qué fenómeno! Y espero que me invite a alguno de los asados ahora cuando vuelvan a ser. Con Willy ahí. Con Willy Quiroga, sí. Willy va a venir a la radio. Va a venir a la radio. Más de 1,000,000 de personas nos votaron. No seas uno más. Para el próximo concurso, votanos. Qué bien que estuvo. Aplauso. Choque. No sea del millón que se quedó afuera. Estuvo bien. No entendí. Más de 1,000,000 de personas no nos votaron. ¿Vos te diste cuenta? ¿Ustedes se dieron cuenta que ellos están boludeando? Y yo estoy con el teléfono llamando. ¿Vos querés hacer algo serio? Y yo quiero hacer algo serio. Vos podés, Lisandro. Es que yo armo la grilla toda la semana para que vos no la leas. Entonces vos en este momento tenés que ser la persona seria en esto. Por eso para poder boludear yo. Déjame una y una también. Por eso sos el escribano. Vamos con esto. Yo le tengo que dar la definición. Mandame tambores. El ganador de La Voz Informal es 2021. ¿Qué voz de puta? ¿Qué mole? El ganador de voz de La Voz Informal. Lo sabemos en el próximo. Para Marley. Son los dos. Fuerte el aplauso. Hace un empate. Fuerte el aplauso. No. Bravo. Bien, Marco, bien. Gracias. Sorpresa. Gracias. Estás diciendo. Parame todo. Escuchá, pará un cachito que tengo que hablar yo. ¿Qué tomás de piano? ¿Te pare todo? Pará un cachito. Dos ganadores. La verdad los felicito. Gracias. La cantidad de votos que tuvieron los dos. Más de 300 votos. Hubo gente que votó antes, gente que votó después. Los felicito. Como mi señora y mi amiga. No lo quiero decir. Es más, te voy a decir algo. Está bien. No sé cuál de las dos, pero te agarraron el teléfono y votaron por vos con tu teléfono, pero tarde. O sea que yo llegué tarde también. Sí. Y encima tarde. No, la verdad, felicitarlos por la convocatoria, por la voz que tienen. Son dos grandes cantantes. Gracias. Lo mismo que le dije a Cristian, que le dije a Miguel, que le dije a todos los chicos que participaron, a Vicky. Sí, sí. Esto es un punto de partida. Lamentablemente, muchos estamos en esto, pocos llegan a la cima, pero el poder disfrutar de cantar es el premio mayor que tenemos. El mayor. Y si lo hacemos con amigos, mejor todavía. Tal cual. Agradecer a la gente del Centro Fotográfico Quilmes, que nos va a dar 2 book de fotos, uno para cada uno. Qué grande, ¿no? Zapado, a la gente. ¿Puedo salir con ustedes en las fotos? A la gente. No. Sí, Roberto. por supuesto. Lleven dos cambios de vestuario. Yo tengo uno solo, no importa. No. Tienen que llevar dos cambios de vestuario porque te hacen sacar. Yo ya me lo hice el bus y te hacen cambiar de. Una tanga roja veces, y una azul. Por lo menos. Lleven boxer que no estén rotos. Ya se está imaginando la tanga, Robert. Yo quiero que vaya Roberto y que salgan las fotos diciendo. En pechos. No, y que salga diciendo. Cosa mía. Cosa mía. Y después tras saltando haciendo pogo. Escúcheme, déjenme terminar esto. Bueno. El, de la bolsa de consorcio de cosas, boludo. No. El estudio de grabación les va a grabar a los dos un tema cada uno. Buenísimo. Porque está muy tapado de laburo el flaco, pero me dijo que se hace un lugar, aunque sea, para grabarles una canción a cada uno. Y Carpe Diem, que acá está representado por Robert, les va a traer regalos a los dos de Carpe Diem. Así que bueno, muchas gracias. Felicitarlos gracias. Y darles un fuerte aplauso. Gracias, porque la verdad se lo merecen. Aplauso gigantesco, por favor. Gracias. Y bueno, comprometerlos para el jueves que viene a hacer un acústico los dos. Encantado, sí. Y yo creo que podemos armar un currito, hacer tributo a los Nocheros y me puedo sumar también. Pará, son cuatro. Yo me sumo. Sí, somos cuatro. 1, 2, 3, 4. Puede ser. Igual yo quiero que la semana que viene un tema uno, un tema uno y un tema juntos. Ahí está. ¿Se animan a hacer un tema juntos? ¿Cómo no? Sí, es buena esa. Olvídate. Sí. Listo. Es buena. Están comprometidos por eso. Y el de los Nocheros también, hay que seguir currando. Justamente, ¿te puedo hacer un comentario, Lisandro? Justamente Marcelo hizo un vivo el ayer. ¿Cuándo yo fue? Siento que me provocas. Y cantó Roja no Boca. Hacerlo. Le pedí un tema de los Nocheros y cantó Roja Boca. Y le digo, justo el tema que a Lisandro le gusta y suele es verdad, cantar en los shows. Me dijo que es el tema que a vos ¿es te mentira? Gusta. No. Sí. Me gusta todo lo de los Nocheros. Me gusta mucho Roja Boca. Me y gusta. Lo canta. Así que lo pueden cantar junto ustedes dos, ¿eh? Sí. ¿Quién te dice? Más. Juntos por Vox 102.9. El jueves que viene, acústico. El jueves que viene, saco otros dos de estos y les doy uno a cada uno. No hay problema. ¿Eh? Porque ganaron los dos, yo pensé que iba a ganar uno solo. Así que, ¿qué decirles? Felicitarlos. Gracias. Espero contar con ustedes en el Varela Canta. Yo ya estoy. Donde sea. Siempre los quiero tener cerca mío, pero por una cuestión de amistad, de cariño mutuo. Sí. Así que bueno. Un aplauso gigante para ellos. Bravo, bravo. Aplauso. Gracias. Un aplauso para Lisandro por organizar Lisandro. Tan buen un aplauso gigante para Lisa por haber organizado todo esto. Y siendo las 12 y 11, que ya nos pasamos de horario, igual quiero que Lisa me cuente. Y que le cuente a la gente cómo es el Varela Canta para que la gente se pueda llegar a anotar. El Varela Canta, hay tiempo para estar el jueves que viene, que es la gala de presentación. Es la misma temática del concurso que... Bueno, acá no, porque acá hubo eliminación. Sí. Porque no nos daban los tiempos y por una cuestión de protocolo no podíamos tener muchos cantantes. En el Varela Canta arrancan el concurso y lo terminan. No hay eliminación. ¿Y dónde se puede llegar a anotar la gente? Por teléfono al 1144-065912, en Lisandro Tosi en mi Facebook o arroba Lisandro Show en Instagram. Repetime de nuevo el número. 1144-065912. Bien ahí. Otra cosita. Me notaría, pero no me da el horario. El tema es este. Arrancaría... La primer gala de presentación. Claro, vos llegas a cantar Rata Blanca, dale. Sí, Ratón Negro. Yo estoy hablando en serio ahora, ¿eh? La gala de presentación, 10 galas consecutivas con diferentes géneros musicales y la gala final. A la gala final llegan los 4 mejores puntajes por tabla de posiciones, pero nadie queda eliminado. Arrancan el concurso y lo terminan. A nadie se lo trata mal, a nadie se lo desmerece. Para excepto que, a Lalo. Sí, porque él, bueno, ya se desmerece solo, pero... No, pero está bien lo que dice. Yo, por más sí, que no sí. sea el mejor cantor, puedo ir y participar y sentirme uno más. Porque la idea... A pesar de que no tenga por ahí el don de Marcelo o de Marco, pero sí tengo actitud y sí quiero ir a cantar y pasarla bien, claro. Y me voy a sentir como uno más de cualquier participante. La idea es esa. Eso es verdad. Que uno se sienta bien. Eso es buenísimo. Que se sienta cómodo. Buenísimo. Es más, me ha pasado en concursos de gente que es muy competitiva y se ponía mal porque por ahí no le daba al jurado el puntaje que ellos creían tener. Y les he dicho, bueno, si a vos te hace mal, yo te quiero mucho, te aprecio, pero si a vos te hace mal, no compitas más. Claro. Porque la idea no es que vos la pases mal, sino que la pases bien. Y si hay algo que no te hace bien, más no vale venir a verme cantar en un show y yo te hago cantar dos o tres temas y claro, la pasamos bien y no, nadie te puntúa. Nadie te pone puntaje. Claro. Y nadie se pone mal. Así que la idea es esa. Agradecerles por el compromiso, por venir, por compartir, por hacerse parte de la familia de Noches Informales. Y bueno, nada, ¿qué quieres que diga, Robert? A ver, nada, ya estamos llegando al final del poema, programa. El poema de... Perdón, antes de irnos... Habla que busco algo cortito. Antes de irnos y de saludar a la gente, hay una persona que está subiendo las escaleras en este momento... que quiere dedicarle un poema justamente a Dani, que lo había pedido. Así que mientras él está subiendo. ¿Está llegando? Está llegando. Está llegando. ¿Tenemos un audio? Mientras está llegando, escuchamos un audio que tenemos acá en el... Chicos, quiero saludar a Marcos y a Marcelo, felicitarlos por haber ganado los dos. Son dos genios. Dos genios los dos, tanto en la vida como los conozco afuera, como grandes cantantes. Nada, solamente eso. Hago un paréntesis. Aldo, el programa de los chicos, no tuyo. Rivalidad. Problema de ego. Gracias, Juancito, gracias. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Me emocionó. Che, venía re emocionante. Pero es un paréntesis. El tema fue... ¡Bomba! Lo quiero mucho, lo conozco. Para. La verdad, no sé por qué carajo lo felicitó si lo conoces realmente. Son una mierda los dos. Puedo hacer un agradecimiento de horror. Pero valora eso. Bueno, ahora vamos a darle el espacio a los chicos que hablen. Sí. A los dos. ¿Vos querés dar un agradecimiento? Sí, sí. Buenísimo, entonces sí, vos. No, dale. Yo agradecer acá a Lore y a Denis, que están haciendo, hicieron hasta lo imposible para que todos los que me conocen sepan que estoy acá y darme su voto. Gracias a todos, gracias a mi amiguita y a Lore, mi señora, que se mataron ahí. Así que bueno, gracias a todos los que están, nos votaron y nos hicieron el aguante. Bien. Así que nada, eso. Bien. Bueno, yo le mando un saludo a mi sobrinito, que debe estar despierto todavía escuchando. Se queda prendido a Noches Informales siempre. Así que bueno, feliz cumpleaños, que termines bien tu día, mi amor. León. Y Leoncito. Y bueno, y saludo para toda mi familia, mis amigos que me estuvieron haciendo el aguante hasta el último minuto, todos ansiosos, así que... Santa. Sí, a los chicos del Santa, que están ahí siempre presentes. Así que bueno, nada, un saludo para todos y gracias por el cariño que me brindan cada vez que hacemos estas cosas. Así que bueno, nada, eso. No te emociones tanto, Roberto, que tenés que terminar el programa y se te cierra la garganta. No, Rob. Siempre te pasa lo mismo, sos re sensible. Bueno, discúlpame, yo también fumé. Lisandro no sabe si... Ramón. Siguen llegando votos. Tenemos el poema. Votan a Lalo por el feliz cumpleaños, dice. Me parece que les gané, loco. Voto Lalo. No, pero yo te récord graba feliz cumpleaños de Lalo. Pero ya ahí veo un montón de cuchillos y armas ahí para Lalo. Son de Juanes. A ver, ¿tenemos el poema para Dani? Esperamos un cachito, por favor. Bueno, mientras esperamos el poema, Lalo, ¿tenés ganas de saludar a alguien? Buenísimo, guardá en el micrófono. ¿Qué? No, esto lo preparé especialmente para Dani, porque el doctor me comentó varias cosas de Daniela de Avellaneda. Poneme una música. Porque quiero grabar. Escúchame, no me vas a poner Eros Ramazzotti porque te cago a trompada. Con esa voz. Por favor, poneme algo romántico, una musiquita tranqui, un poquito más bajito. Ah, pero qué exigente. A ver, bueno. Se viene el poema. Esto es así. De Ramón de la Verga. No me hagas reír, no sean boludos. Te confieso hoy mi gran secreto. Te lo revelo solo a ti. Lo que guardo en mi corazón. Te cuento lo que me da fuerzas para vivir. Y lo que embellece todos mis sueños. Te descubro una pasión enorme que tengo. Como existen pocas cosas, te cuento que mi amor eres tú. Mi sueño prohibido eres tú. Mi gran secreto es cuánto te quiero. Y además de todo eso, quería decirte que me gustaría partirte en ocho como una pizza de ropa. No. Esa parte no va. No, yo creo que el poema empieza como. El poema empieza bien y después le termina mal. El poema empieza como Paz Martínez pero y más que, o menos termina como Riquelme. No tiene nada que ver. Escúchame, doctor, lo que pasa es que yo me dejo llevar por lo que siento. Y vos me dijiste que Daniela de Avellaneda era re apasionada. Sí, bueno, no te zarpés, boludo. Estamos en la radio. Parece solo. ¿Cabes lo que dice grosería? ¿Estás loco vos, nene? No, este es un zarpado. Ya me di cuenta, doctor. Bueno, gracias, Roberto. Gracias, muchacho. Marcelito, gracias por ponerme la música, por bancarme. Le mando un beso, me voy, me retiro. Adiós. Disculpen si me zarpé, no sé. Un poquito, ¿no? Yo para mí estaba bien, ¿Alguna vez partieron en ocho una pizza de Roquefort? Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Bueno, me voy. Lalo, ¿querés saludar a alguien en esta noche? No, quiero agradecerles a ustedes, a la familia de Vox, a todos los informales. Y bueno, disculpen el tiempo que no estuve, el tiempo que les robo a ustedes. A veces soy bastante que quiero estar en todas, pero es la ansiedad y el tiempo que no estuve. Agradezco muchísimo a Marcelo después de verlo de tantos años. Lo conozco también muy bien a Marcos de todos los shows que participa de Lisandro. Dos bestias totales, dos grosos, muy merecidos. Gracias. Campeones los dos, muy merecidos ganadores los dos. La verdad, re contento, una sorpresa terrible que no me esperaba que se llevaran los dos ganadores. Y sí, los esperamos. Y bueno, vendré cuando pueda y cuando me abran las puertas. Me hicieron sufrir, guacho. No me hicieron entrar en la primer tanda, ni en la segunda, ni en la tercera. Entré en la cuarta, pero acá estoy para hablar. ¡Lo siento, Wilson! ¡Chau! ¿Quieres saludar a alguien? Sí, quiero saludar a mi esposa que me está escuchando ahí antes que se duerma. Gracias por hacerme el aguante. No, porque me está escuchando. Ah, bueno. Un saludo para mi hermana que está escuchando. Estaba contenta porque en el ranking de canciones estaban pasando. ¿Es soltera? ¿Es soltera? No, es casada. Opa. No soy celoso. Bueno. Escuchame una cosita. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? 34. Epa. Opa, está bien. Sí. ¿Mi mamá los dientes? ¿Es casada? ¿Qué situación tiene? Es casada. Bueno, falta que diga que es de Scorpio y ya está. ¿Es de Scorpio? ¿Es de Scorpio? Está pasando. Si es de Scorpio, está pasando, Ojo, Puede llegar a ser algo importante, O si tiene remera negra también, Claro, también. Ojo, Si tiene remera negra. Así yo no. Es muy buena. Así que, bueno, nada, para mi familia, mis amigos y para todos los que me hicieron el aguante, que estuvieron ahí, meta a votar, hicieron. las mil y unas, así que gracias. ¿Tuviste que poner mucha papota? Sí. Asado para todos. Marquitos. Marquitos. No, más o menos lo mismo que Marce. Agradecer a todos los que están. ¿Tienes una mano también? Desde hoy. Sí, pero. Están las dos comprometidas, ¿no? No somos celosos, ¿no? Agradecerles a todos los que nos hicieron el aguante hoy, pero los otros jueves también. Olvídate. Así claro. Que bueno, agradecerles a todos, bueno, a mi familia, a mi hija, a mis hermanas, a mi vieja, a mis amigos. Y bueno, Denise, le tengo que agradecer la vida porque me hizo flyer. Me está enseñando a utilizar WhatsApp que no conozco y cómo mandarle mensajes a todos que no tengo ni la más mínima idea. A la Lore, que tiró el voto tarde, pero bueno. Ahí está. Lo importante es que ella está ahí firme como un cañón. Acompaña, así que sí, totalmente. Agradecerle muchísimo, muchísimo. Y bueno, un beso a ustedes, che, a Juancito pero que estuvo... no está, a Juan que no está, dando un abrazo de acá. Un beso a Juan, ¿eh? Un saludo a Juancito. ¿Lisa? Saludo. Escucho una voz que es media extraña, ¿eh? Bueno, yo nada, agradecerles a ustedes, a todos los chicos que participaron del concurso, a los que arrancaron el concurso y a todos los que nos escucharon, los que nos estuvieron presentes en cada votación. Así que bueno, agradecerles a todos. Agradecer a la familia que siempre está, a mi vieja que está escuchando, que votó hoy, votó, no voy a decir a quién, pero votó. Me llamó para decirme, mirá que voté, contame el qué voto. Qué grande. Así que nada. Agradecer a ustedes, a Juancito, gracias Juancho por ser mi amigo. Por cuidarnos, por respetarnos, yo sé lo que significa para vos venir a la radio todos los jueves. Y bueno, sé que para vos es un desenchufe total. Y bueno, por cuidarnos a nosotros te quedaste en casa. Así que eso lo valoro. Habla muy bien de él. Lo valoro mucho. Así que sí. Te quiero mucho y un beso a Dani de Avellaneda. Tenía que rematar. La tenía que tirar. Bueno, yo quiero saludar bueno, a toda la gente que está de. No te agaches, boludo, gordo, que Dani Avellaneda es mía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Guarda que te estás peleando vos con Ramón también. Ramón también le tiró ahí un poema. Sí, lo acabo de romper, boludo. Sí, no, yo no quiero decir nada. Doc, ¿quieres mandar un saludito? Sí, a Dani Avellaneda. Le mando un beso grande. A Rosadito. A Dani más lindo el beso porque, viste, Dani tiene otra piel, viste, es otra cosa. Rosadito es esta vieja. Dani, viste, es blanquita, tiene una piel aterciopelada, viste. Es otra cosa, viste. Pero bueno, nada, Rosadito, Dani, a todos los que me conocen. Bueno. Dale vos. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que está del otro lado de Instagram, a Violeta, a Maru que está ahí escuchando el programa. Lo agarró al final, pero lo escuchó. Agradecer a Marce, a nuestro programador de hoy, a Marce y a Marcos que llegaron a la final y nos están acompañando desde hace rato en el programa, a la gente que está del otro lado. Perdón, a la parrilla de Leo. A la parrilla de Leo, a que Tuta Record. El sábado estamos, ¿eh? El sábado estamos. No te prometo nada, pero si puedo y tengo como ir, el sábado voy. A la parrilla de Leo, a Tuta Record, al centro fotográfico, al chico de Carpe Diem. Bueno, a ellos ya los saludé, a todos los concursantes que pasaron por Noches Informales. Sí. A Juancito, que a pesar de no estar en esta mesa esta noche, igual siempre está de alguna u otra manera con nosotros. A Lalo, que se prestó para venir hoy. A toda la gente que nos escucha. A mi familia, que me sigue haciendo el aguante desde el momento cero. A Marisol, a Agustín, a Trois, a mi sobrina, a Camila. ¿Cómo te emocionás? A ver, yo quiero saludar a Janina de Berazategui y a Daniela de Avellaneda. Bueno, a Dani que está del otro lado, a Jani también que está ahí, a Violeta. ¿Y a sabes a quién también? A Marcelina de Varela. A Marcelina de Varela también la saludamos. No deja títere con cabeza. Zafó Lore. A toda la gente que está ahí. A mi viejo, que loco, siempre desde todo, el momento cero nos está aguantando siempre. Y vamos a ir a comer un asado junto con Lisa y con Juan. Y con el doctor. Después, con el doctor, obviamente, y con los chicos acá. Si se prenden, vamos a ir a comer un asado a la casa. El otro día fui testigo del primer audio que mandó tu papá. Sí, exactamente. Totalmente, así que mi viejo que siempre está ahí del otro lado aguantándome el momento cero en todas las locuras que hago, así que nada. A Claudia, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Claudia, y gracias por aguantarnos siempre. Y nada, a la gente que está del otro lado. Terminamos con todo esto y terminamos con el tema del clásico de la finalización del programa, el tema de los Caligaris, porque estamos todos locos. Y dale. Vamos con esto porque, como dice, estamos todos locos. Y ya que terminaba el programa, ya terminaba el ciclo, cantémoslo todos juntos. Va. Dale, querido. Aquella vez, ahora somos unos cuantos. Como cinco, seis. Tengan cuidado, porque la gente no lo da. No sé qué dice, pero importa. Porque todo te reí. Somos payasos, nos pusieron la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. En todos lados me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047.